la niña. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ahí la veo, ahí la veo, ahí la veo. Ana. ¿Qué será? Oh, no es así como se pregunta. ¿Qué será? No es el modo de tratar a un cliente. Anda, ven aquí, yo te enseñaré. Te sentirás mucho mejor y el cliente estará mucho más contento. Pruébalo y verás. ¿Qué va a ser? Eso es. Vamos, tenemos toda la noche por delante. Inténtalo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Está bien, ¿no? Hombre, ¿qué va a ser? Pues va a ser una noche tremenda, ya casi mañana, la que vamos a vivir aquí hasta las 6 en punto de la madrugada, que estaremos, estamos 4 y 5, una hora antes en Canarias. Y ya metidos en un martes que tiene premio por algo, es el 25 por el culo de la Inca, abril, aguas mil del año 2006. Oye, por lo menos los que estamos centrados en el mapa con temperaturas primaverales. Eso sí, por lo menos, algo es algo. Aunque Andalucía y la zona de Ceuta, también un poquito de, también la parte de Levante, se llevan pues viento, tormenteo, lluvia, truenos. ¡Ay, cómo es abril! ¡Cómo es abril! ¡Ay! El 40 de mayo no te quites el sayo, ¿eh? Tormentas y truenos en la vida de Cachuli. Ese gran, ese gran serial que seguimos de hace mucho tiempo. Barco, dientes, dientes. Cruzó la bahía. Dientes es lo que le gusta. El juez da 5 días a Julián Muñoz para que ingrese en prisión. La condena para el ex alcalde de Marbella, que se encargó de dinamitar aquello también, de los que ayudó. Ayudó. 6 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación. No olvidemos que por algo, ahí está el detalle, no olvidemos que por algo existen los juzgados de Marbella en la Audiencia Provincial de Málaga, el denominado Carril Cachuli. Y amiguitos, aquí esta noche, en la siguiente hora, tendremos un testimonio duro. Amigos, un testimonio pues que no os dejará igual, no os cambiará la vida, pero quizá un puntazo así raro, sí, un apretoncillo se os dará. Será del mismo Julián Muñoz, del Cachulí, en la siguiente hora del No Sonoras. Y eso que su abogado defensor, ya hemos escuchado a Laura Gil, lo acaba de decir, van a presentar todos los recursos habidos por haber, van a intentar, incluso creo que tienen previsto el Tribunal de la Haya, pues ya agotar los recursos de Julián Muñoz ya es muy complicado, ¿eh? Yo no sé si tienen tribunales suficientes. El caso es que su abogado, José María del Nido, el presidente del Sevilla, ha recomendado a Julián Muñoz que no hable, y nosotros somos los únicos que hemos cerrado la entrevista con el novio de la Pantoja. Eso es lo que tiene el Dos Sonoras aquí en Onda Cero. Además, la plataforma por el futuro, formada por 26 asociaciones en Marbella, exigirá que el patrimonio esquilmado en los últimos 15 años sea devuelto a la ciudad. Colectivos sociales y empresariales de Marbella se personarán en el juicio contra la trama. 26 asociaciones quieren pues que se les devuelva el patrimonio a Marbella que han esquilmado durante estos 15 años. Árabe, pídeles cuentas al rey. Por cierto, amigo mío, el abogado de la plataforma, Luis Bertelli, un saludo muy, muy, muy especial. En la siguiente hora del programa, amiguitos, también tendrán una grata sorpresa, porque la noticia, la baronesa Thyssen amenaza con atarse a un árbol frente a su museo para evitar que lo corten. Sí, porque la tala no mola, la tala es mala, ha dicho la baronesa. Es que de verdad, cómo cuida el lenguaje la baronesa. Y ahora vamos. No tanto como la sintonía de aquí tu primo, váyatela. Bueno, váyatela, pues vámonos, porque más de 1 millar de parejas homosexuales han contraído matrimonio desde que se aprobó la ley que lo autoriza. Pero estoy otra noche más. No tenemos machos, pero somos muchos. Un total de 1040 parejas homosexuales, 32 de ellas en Castilla y León, han contraído matrimonio desde la aprobación de la norma que lo permitía en el Congreso de los Diputados hace un año. ¿Cómo son las cosas? ¡Bienvenidos al convite! ¡Al convite todo el mundo! ¿Y cómo son las cosas? Que también tenemos más datos en torno a otra reforma del gobierno, Y es que la mayoría de hablamos ahora del asunto del fumeque, de lo del fumar. Cuéntamelo. La mayoría de los empleados está prefiriendo pausas para fumar a terapias pagadas. Mira, a mí me deja de terapia, a mí me deja de historia. Tú dame minutos para irme a echarme el cigarrito, claro, y déjate de historia. Es más, págame el tabaco, coño. Es lo que falta, que te compre el paquete bisonte. Tom Cruise sigue, pues... Qué pesadez, de verdad, ¿eh? Su tsunami de bobadas. Y en la última, Tom Cruise gastó $19,000 en la habitación de su hija después de comerse encebollar la placenta. Afortunadamente para todos, ha dejado de hablar ya de gastronomía, de placenta, pero ahora nos habla de pues lo que se ha gastado en la habitación de su nueva hija. Eso es muy espiritual, ¿eh? $19,000, ¿sabes? Sí. En sí, decorar sentido, la habitación de la pequeña Suri. Muy mira, sentido, tú digo, lo sabes que es muy sentido. Oye, tío, te digo más o menos el presupuesto. A ver, suéltalo. Una cunita de $5,000. ¡Abre! Un monitor electrónico para oír a la niña de 300 y una bolsa de pañales de $170 están entre los objetos adquiridos de nuestro Tom Cruise particular, más conocido como el Gavilán Pollero. Ay, pobretica la niña, pobretica la niña. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más oye, quiero. Que me sirva churrita, ha salido bueno el parque Warner. 20 personas colgadas de la montaña rusa por una avería en el parque Warner. Yo creo que está Piolín genial. Y ni te cuento el corajito de la suerte. Dice, de esta me preñan seguro, de esta me preñan seguro, tío. De verdad, no, te iba a contar una cosa que es que como tenemos que mirarnos de vez en cuando al ombligo, sí. Cómo nos copian, ¿eh? Cómo nos copian. No me digas. Atención, porque un programa de televisión ha hablado con el fantasma de John Lennon cuando nosotros aquí ya lo hicimos vía tele Ouija y hablamos claramente con John Lennon. Y además en un momento que hemos repetido en varias ocasiones a petición de los oyentes, tío. Pues no me diga, pero eso es una... ¿Dónde han podido hablar con el fantasma de John Lennon? Un programa de televisión. Han hablado con el fantasma de John Lennon, dice. No me diga. Le habrán preguntado... Y además creo que el seguimiento total de este programa... Le han hecho las mismas preguntas que le hicimos a nosotros. Que sí, lo del libro, que sí, qué tal la China, cómo está la cosa... Yo de todas maneras sigo amando a Laura. ¡Amor! ¡Oh, no! ¡Laura! Pero esperaré hasta el matrimonio. El Grupo Socialista solicitará derechos fundamentales para los grandes simios, argumentando su parecido con los humanos. Esta noticia no la entiendo. ¿Qué no para hacer concejales? Seguramente que lo harán mejor que alguno que otro, seguros. ¿Eh? Alguno solo, ¿eh? Recuerda que el amor nace. Ay, qué bueno. Que no hay nada más hermoso en una pareja. Bueno, él nace del respeto, es el verdadero hombre, es el vecino que toda loba, toda chica quisiera tener. Es ese con el que te gustaría cruzarte en el ascensor, en la escalera. Ese con el que te gustaría cruzarte a medianoche al tirar la basura y subir conversando el último capítulo de Ana y los Siete en el ascensor. Ese que siempre te abre la puerta y te deja pasar a ti la primera. Ese auténtico caballero que te ayuda a llevar la fuerza del Mercadona a casa, aunque vivas en el cuarto sin ascensor. Él es nuestro técnico de cabecera, Sergio Salvaje Monforte. Quieres ser como María Patiño. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quieres ser como María Patiño. Visita elmonaguillo.com. Y después de la visita del monaguillo.com, no lo puedes olvidar, es que está aquí, es el torbellino que de chiquitillo repartía periódicos, ejemplares del Alcázar en su barrio, lo corrieron a gorrazos, de ahí pasó a repartir el caso, tres cuartos de lo mismo, porque se presentó en la casa de la cornuda que aparecía en portada. Después de esto, el imparcial, y cerró, qué pena más grande. Y él invirtió, porque de ahí pasó a repartir por todo el barrio Mundo Obrero. Y se hizo sindicalista, aunque lo echaron, porque no, él le iba a otra cosa. A él le iba a repartir el penthouse. Y él no es otro que Sergio Fernández, el monaguillo. Nos lo vamos a pasar. de ir a vuestras personas. Bienvenidos al laboratorio No Sonoras, en los estudios farmacéuticos de Onda Cero. Estaremos en cuarentena hasta las 6 en punto de la mañana, que llegará Herrera en la onda. Y ahora presentaros a él. Él miraba al espejo y decía: estás hablando conmigo, estás hablando conmigo. Él tenía ya un trabajo de madrugada, conducía un taxi driver. Luego lo pasó muy bien siendo el último magnate, bailó New York. Fue un auténtico cazador con Christopher Walken, hasta que lo tiraron en la lona siendo un toro salvaje. Pero él al final le mordió el corazón del ángel. Con ustedes, José Luis Salas. En Onda Cero, No Sonoras. Buenas tardes, porque esta hora es muy tarde. Ya sabéis, para participar, 11 horas, espacio al 5151, No Sonoras, salga arroba ondacero.es y el 91-426-2599, porque hoy, ¿qué te pedimos? Hoy tenemos un montón de cosas. ¿Cuál es el peor bicho, monstruo, extraterrestre o y criatura de la historia del cine fantástico o terror? Yo me quedo, ¿puedo opinar yo? Jar Jarvin, el peor. Me apunto. El peor, Jar Jarvin. Para cogerle una alpargata mojada y darle desde la playa de Madrid hasta la de Tarifa. Atento, tío, a Monforte, que tiene que soltar su coletilla. Joder, pues a mí me gusta. Entre la del Billy Vanilli de la semana pasada, el Vanilla Ice, me gusta. Y de verdad, al salir te vas a parar, tío. También queremos saber desde ayer cuál es la peli de ciencia ficción más ridícula, pestosa y cutre. También, ¿qué has visto en el cine o en DVD? Cuéntanos, jefe de crítico. Y queremos que sigas votando las canciones más perrunas, más puercas, pero inmensamente divinas del No Son Hours. Repetimos los canalillos que nos dejó fiado Dolly Parton. Tenemos el 11 horas para mandarnos mensaje por móvil. 11 horas, espacio. Lo que nos quieras contar lo envías al 5151. También tenemos el correo electrónico No Sonoras, algarrobo.es, y ya está colgando del teléfono Sergio Monforte atendiendo el 91-426-2599. Una cosita en el SMS nos manda Monterdeño mensaje, dice: hola, golfers, quiero que sepáis que tenéis una oyente nueva, es una compi del curro, me gustaría que le dedicaseis una canción de las buenas. Se llama Estefanía. Pues Estefanía, esta va para ti. Loco esto. Intención de causarme mal. Las malas lenguas. ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¿Pero tienes el disquito, Salas? Lo tengo. ¡Uy, qué maravilla! Mi psicóloga me ha conseguido algunas canciones para relajarme, ¿sabe? Como me lo ha intercambiado con el Prozac y me encanta. Es una versión de Santiago Luis Serón. Los hermanitos han vuelto con Las malas lenguas. Es una versión, como digo, del clásico de la Motown, cantado en su día por Marvin Gaye, I Headed to the Grapevine. Hay unas versiones, aparte de las que ya hacían, ¿no? Hard to Harlem, Duro de Pelar, hacían, bueno, la de Las malas lenguas en sí, y muchas más versiones. Estuve yo pegando una escuchada al disco y buenísimo, me fascinó, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Cómo suena, qué producción, además. Hombre, de vez en cuando suenan cositas muy, muy apañaditas. Y hoy también tenemos una sesión de Copla Cañí, que presenta, además dirige esa sección mi compadre, compañero director del No Sonoras, Sergio Francel Monaguillo, que viene también de Impacto Súbito. Hombre, hoy una petición que nos hacían ayer en el SMS, querían que sonara aquí Siniestro Total. Pues esta noche escucharán Siniestro Total, claro. Pero bueno, llega el momento de echar atrás en el tiempo, dentro de un instante, ¿eh? Mira, Churrita, dicen en el SMS 11 horas: Monaguillo, soy Borjita, a ver si puede decir esto en antena. Bárbara, Super 6 mi es muy interesante, pero tira ya para la cama. Triunfaste en la chocita. Hombre, vino a verme ahí con una pandilla de amigos, buenos oyentes, a la chocita. Este sábado en la chocita del Loro, calle Hermosilla, en Madrid, a las 11:01, junto a Arturo González Campos, estaré allí para que os paséis por allí. Vamos a disfrutar. Estará Sergio Monforte. Tendrá, bueno, yo creo que habrá muchas sorpresas allí. Podrán disfrutar mucho. Lo mismo hasta me quedo yo, fíjate lo que te digo. Incluso José Luis Sala puede ser que presente el acto si se queda. Vamos a ver mi libertad con cargos, ¿cómo sigue? Invitaremos a presentar el acto a José Luis Salas. Y Sergio Monforte igual también lo sacamos a hacer una pieza conjunta junto a mí, un sketch que sería favorable para él y para su vida sentimental. Bueno, 4:20 de la madrugada, 3:20 en Canarias, no son horas Onda Cero, martes 25 de abril, que estamos aquí encantados, aunque no se nos note. Estamos para los que no pegan ojo, para los que curran, las que no pegan ojo, las que curran, que quede claro. Tenemos ahí, Monaguillo mantiene muy alta la bandera de la audiencia femenina, del No son horas en Onda Cero. Somos los que pegamos chillillos, claro. Oye, claro. Lo intento, pero he pegado mi bajoncillo, ¿eh? Ya no me quieren tanto. Si bueno, te digo la verdad. El otro día te querían. Me quieren mal los tíos ahora, ¿eh? Si te digo la verdad. Bueno, pues nada. No somos machos, pero somos muchos. La ambigüedad me está matando. Ya bueno. Sabéis, 11 horas, espacio al 5151. No son horas, salga arroba ondacero.es. Y el teléfono, 91-426-2599. Momento especial, el vivido ayer con el mensaje de Bin Laden. Tengo que indicar una cosa en nombre de mi compañero director Sergio Fernández el Monaguillo. Lo que vamos a escuchar es el verdadero mensaje, el auténtico mensaje, el mensaje real de lo último que ha dicho el hombre más buscado del planeta Tierra, Bin Laden. No es lo que en televisión, incluso nuestro queridísimo Rubén Bartolomé, nuestros queridísimos compañeros, venerados compañeros y compañeras informativos en Onda Cero. No. Nosotros en No son horas de Onda Cero estamos a esta hora. 5:17 van a dar, 4:17 en Canarias del lunes 24 de abril. Estamos en condiciones de ofrecer el verdadero mensaje oculto de Bin Laden en su última aparición mediática en el mundo mundial. Atención, porque es un momento irrepetible, me atrevería a decir. Es el momento de la verdad. Lo sentimos. Yo desde pequeño fui un niño problemático. En el colegio le robaba a los demás niños la estampa del tigretón y el boni. Pero si soy Bin Laden, me tengo que justificar, no puedo ser bueno. A la edad de 8 años me empecé a dejar barba y turbante y hasta hoy. Otro de los motivos de mi enfado es que hace meses que no me llega el catálogo de venca. Y en la comunidad de vecinos de mi bloque no me invitan a las reuniones. Yo que nunca me he metido con nadie. Y por último, decir que la tarrina, siempre que voy a la heladería, me la pido de turrón y tutti frutti con un golpe de nata montada. Es lo que tenemos, ¿sabes? Que cuando eso, pues, me limpio con el turbante. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Documento impresionante. Testimonio. Atención de al dato. El dato final. Y de tarrina. Yo creo que los psicólogos del FBI, de la CIA, de cualquier servicio secreto del mundo occidental, dan también idea de muy en cuenta. Los puede sabores, ser ¿no? Esa, la madre del cordero, él. Que no le cuando ha llegado, va, no solamente lo del catálogo de venca, no sino que cuando va a la heladería se pide tutti frutti y turrón. Claro. O sea, va pureta, que es imposible. O sea, ¿puede ser esa la causa que en la de la heladería lo mide mal? Lo miden mal cuando... ¿Qué quiere? Será el motivo del enfado, ¿no? Puede tutti ser, ¿no? Frutti y turrón. Ahí va el detalle. Oye, por aquí... Ahí estaba el detalle, decíamos ayer. Claro que eso lo pueden investigar, por los sabores pueden saber también el comportamiento, lo que... La psicología de Bin Laden, claro. Y luego, pues, nosotros hemos descubierto el mensaje oculto. En las palabras de Bin Laden. Sí, que oye, aquí tú, un equipo tú, de producción que trabaja muy duro, es muy una duro. Una cosita, tú sabes que yo me intereso mucho. ¿Tú qué? ¿Cuáles son tus sabores favoritos, Sarva? ¿El mío? Sí. Turrón y tutti frutti. No me digas. Hoy, Hoy me he comido yo una tarrinita en un sitio esto de helado artesano, de esto que es gloria beberlo, de plátano que era recién bajado del árbol. Del árbol. Y chocolate, qué cosa más rica. No, a mí me encanta el dulce de leche. Tú eres más como Tracy Lord, ¿no? Es ese helado argentino tan argentino. Ah, mi amigo Jorge Barberis, cada vez que va a Argentina me trae un latón así enorme de dulce de leche. Eso te lo puedes riquísimo. Metiendo el dedo, puedes meter el dedo así. Uy, y eso luego da mucho juego, da mucho juego, pero hay que poner sábana funda de plástico. Funda de plástico, mi amigo. La madre. Eso lo utilizaba la del perro. Oye, por cierto, hablando de gracia, ¿tú sabes cómo se llama la mujer de King Kong? ¿Cómo? Esto, ya verás. Maricón. Bueno, es horrible, Sala. Es horrible. Malísimo. Arréglamelo con una música. No, porque hemos... ¿Qué? Un porro. Calla. Nada. Bueno, a lo que voy. A lo que voy, que ayer lo de Bin Laden provocó, el verdadero mensaje de Bin Laden provocó también la primera, pero qué primera llamada del día, del No Son Horas de Onda Cero, porque es que de verdad este hombre, hay que meterse en el pellejo de este hombre, ¿eh? Hola, muy buenos días, llamo desde la desesperación más absoluta. Un saludo a los oyentes que siguen programando Son Horas. Soy el cámara que va con Bin Laden. Bueno, voy desesperado lo primero porque trabajo muy poquito, pero además yo soy un cámara profesional y no hago ni un zoom. No, yo que hago unos traveling preciosos con la cámara. Yo que hago unos picaditos así con la cámara, que tengo una cámara de bobina gorda. Y yo que tengo que poner a este tío siempre a grabar sin moverme, ahí sentado en la mesa. Charla que se pone cansino y además que yo no lo entiendo una mierda, porque no hablo de eso. Y yo que he sido un cámara, que he estado con Jackie Chan siguiéndolo rodar por la escalera. Yo que he estado con Arnold Schwarzenegger en sus películas más violentas y de coche. Yo que cojo una cámara y hago portereta y virguería. Que me haya tocado de destino Bin Laden. Así llevo muchos días de festivo por convenio, pero no hago ni una filigrana. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de verdad de hacer otras cosas! Gracias. Un abrazo desde la desesperación más absoluta. Pobre hombre, ¿eh? Pobre hombre, lo cobramos sentido, ayer, ¿te acuerdas? Era muy sentido el mensaje, ¿eh? Porque hay que meterse en el pellejo de este profesional. Hombre, en el pellejo, cámara... perdóname, no, ahí, yo, mira, ahí. ¿Cómo que no? Hay que meterse en el cuerpo de este profesional. Bueno, eso sí. No hablo de soplanuquismo, sino meterse... Es muy sufrido eso de ese cámara de Bin Laden. Muy sufrido. Y que no tiene ningún incentivo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que no. Profesionalmente hablando... ¿Tú me entiendes? Que no tiene nada, ¿no? Bueno, no hay nada. No sabemos si lo entenderemos o no, pero nos ha llamado el 914262599 porque tenemos unos temitas... ¿Qué temitas tenemos hoy, Salva? ¿Cuál es el peor bicho, monstruo, extraterrestre y criatura de la historia del cine fantástico de terror? ¿Cuál es la peli de ciencia ficción más ridícula, pestosa y cutre? También si quieres ejercer de crítico de cine, de lo último que hayas visto, tanto en pantalla grande como en el DVD, en la pantalla chiquitilla, o que votes por las coplas guarronas, pero divinas, del programa No Son Horas de Onda Cero. Pues mira, Rafita nos ha llamado al 914262599. Rafa, nos alegramos de ir tu persona. Igualmente, Monaguillo y Salas, ¿qué pasa? Aquí estamos, punto que le agarre métrico del GPS, ¿dónde está? Muy bien, hombre. Digo que, bueno, el peor lo demás no sé, pero... Oye, dime. Te he preguntado una cosa. ¿De dónde estás? ¿Cómo estás? En Palencia. Ah, en Palencia. Palencia. Es que ha entendido, Rafita ha entendido que cómo está y dice, pues yo estupendamente, claro. Te he oído mal. Oye, Monaguillo, dime. Que leí tu libro de la biblioteca, que no le compré, pero me gustó bien. Mucho. Ha hecho bien. La verdad se ha dicho. Sobre todo me gustó la historieta del papel, la nota debajo de la escalera. En el fondo soy un sentimental. Sí, bueno, es el único, yo le iba a llamar 58 fábulas y un cuento sentimental, pero no, me cambiaron el título. Es la única historia que es un poquito... O 39 escalones, ya plagiando a Gisco o algo así. Ya. Oye, por lo menos, pues te arrancó alguna sonrisa, ¿no? Sí, todo, el libro está muy bien, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Ah, que hay una película que vi otro día, cuento lo que decís, no sé, lo he visto, La Monja. De verdad que si no es una película es mala, pero es ridícula 100%. La Monja, esa que película sí, una de terror. Es tremendo el monstruo y la película es para reírse hasta llorar. Es bueno, una de terror, pero que es muy de cachondeo, sí. Sí, y una queja, una crítica. Un programa así bastante ácrata como vosotros, yo ya llevo un tiempo escuchando. ¿Por qué coño no ponéis un día los Sex Pistols, joder? Al hilo además del programa de ayer de V de Vendetta, que va un poco de anarquismo, que esté bastante suavizado sobre el TVO, joder, pues estaría bastante bien anarquía el Reino Unido. Mañana, mira, mañana ponemos Sex Pistols, porque mañana vamos a hablar de... No, vamos hoy. No, mañana viene bien las pistolas sexuales porque mañana vamos a hablar de juguetes eróticos. Vamos de juguetes eróticos. Y vamos a hablar de muchos juguetitos eróticos y mira, los espíritus nos van a adornar mucho el programa mañana, ¿vale? Vale, cojonudo, sí, música viene muy bien, muy bien. Anima muchas personas currantes, ¿sabes? Bueno, oye, de todas maneras tenemos más música de esta que suena aquí en el programa de la que gusta no solo los espíritus, pero hacen el mismo sí, daño. Sí, oído que los siniestros vais a poner, ¿no? Sí, hoy siniestro. Que siniestro. Vale, pero permitidme los dos una cosa para que quede claro. Este no es un programa de música, no es un programa en el que ponemos un disco y suena entero. Alguna que otra vez, pues, alguna de estas barbaridades, porque es una canción de estas divertidas, o perrunas, o guarronas, como por ejemplo las sevillanas de ayer, pues suenan enteras, pues, duran minuto y medio, dos minutos, pero no es un programa en el que coloquemos a Siniestro y suena su canción entera. Nos encantaría si tuviéramos más tiempo, pero además es que no es una pero en el fondo soy sentimental y aún me acuerdo de aquellos programas de Radio Nacional. Maripuri le dedica nosotros intentamos Rafa intentamos pues ir alineando el programa y adornando el programa con musiquita disparatada de la que tenemos muy en nuestra bien, además, nevera, que pero también que sois cojonudos, meter cositas que también le gusta a la audiencia y meter que cosas con caña, y, de que, caña y con risas. Joder, que venga, hace mucha Rafa, falta. Venga, encantado, lúchate, tío, venga. Orsoway, Orsoway. La noche caerá. Bueno, amiguitos, es el mejor momento para recordar los canarillos. Pues Enrique cantaba bien, ¿eh? Sí. Los canarillos del programa, porque nos vamos a ir de un momento a otro a la sesión golfa. Ya sabéis, para participar con nosotros, 11 horas, espacio al 5151... No sonoras, algarrobaondacero.es y el 91-426-2599. Hoy nos vamos a ir de la tierra. Bueno, nos vamos a ir a la tierra con un ser un poco extraordinario. La sesión golfa comienza. Adelante. Bueno. Las 4:32 que van a dar 3:32 en Canarias este miércoles 25 de abril con premio. Película de 1982. Todo el mundo la ha visto. Pero hoy hay que darle el repasito, hay que hacerle la dosis a este El Extraterrestre. Música de John Williams, inevitablemente, guión de la que fuera mujer de Harrison Ford. De hecho, se conocieron poquito después del rodaje de E.T. el extraterrestre, Melissa Mattinson. Ahí tenemos a Henry Thomas, es el niño Elliot. A Dee Wallace Stone haciendo de mamá de Elliot. Drew Barrymore, Peter Coyote, es el investigador de la NASA que está tras los pasos de E.T. Porque E.T. llega a la Tierra, sus padres se dedican a la botánica, se ponen de hierba y de María hasta el mismísimo cilindro y se lo dejan olvidado en un bosque que está, mira tú por dónde, dónde si no, en la Norteamérica. En un bosque frondoso que también está muy cerca de una gran urbe estadounidense americanamente americana. Y el E.T. se queda solo, se queda desvalido, se queda hecho polvo, porque lo han dejado solo, abandonado. Se han tenido que ir pitando. Y es de aquí que acaba cerca de la casa de Elliot, que buscando las pizzas del hermano, se topa con él. ¡Mamá, hay algo ahí fuera! ¡Estoy! ¡Se me ha cometido! ¡Me ha tirado la pelota! ¡Me ha tirado la pelota! ¡Que nadie salga fuera! ¡Basta ya! ¡Quedaos todos aquí! ¡Quédate tú, mamá! ¡Nosotros vamos a investigar! ¡Sí, señor! ¡No dejad los cuchillos en su sitio! ¡Eso es! ¡Vamos allá! ¡Ay, Elliot! Nadie lo hacía caso. Sus papás se habían divorciado. Era el de en medio. De los chichos, no. De la familia tenía un hermano mayor y una hermana menor, a Drew Barrymore. ¡Qué calidad, eh! Nadie le hacía caso. Y estaba un poco acomplejado con lo que había visto y nadie le creía. ¿De qué te disfrazarás para Halloween? No iré a esa estúpida fiesta. Podrías ir de duende. ¡Cállate! No es que no te creamos, cariño. ¡Pues era real, lo juro! ¿De qué vas a ir tú, Gert? Voy a ir de vaquera. Pues vaya novedad. Tal vez fuera una iguana. No era ninguna iguana. A lo mejor... ¿Sabéis? Dicen que hay cocodrilos en las cloacas. Cocodrilos en las cloacas. Intentamos decirte que tal vez lo hayas imaginado. A ¡no me lo he imaginado! O un pervertido o un niño deforme. Deforme, sí. Tal vez fuera un elfo o un gnomo. ¡No era nada de eso, moco de elefante! ¡Elliot! Siéntate. Ya sabemos todos cómo es el ambiente de la familia. Una familia típicamente americana. El papá por ahí con otra. ¡Ay! Y Elliot ya por fin se topa con E.T., se lo lleva a la habitación, se lo lleva al cuarto y lo primero es presentarle a sus juguetitos. Una bebida, comida, ¿sabes? Estos son juguetes, hombrecitos. Este es Grido y este es Hammerhead. ¿Ves? Este es Wolfman. Y este es Snaggletooth. Y este es Lando Calrissian. ¿Hace falta que digamos son personajes de la Guerra de las Galaxias, del amigo Spielberg, George Lucas? Fíjate, pueden hasta pelearse. Fíjate. Y que también viene un guiño del propio Spielberg. En este diálogo de Elliot con el E.T. Los peces comen comida de peces. El tiburón se come a los peces. Pero nadie se come al tiburón. Ya lo creo. Que se lo digan Spielberg, ¿eh? Que se lo digan Spielberg. Y llega el momento... ¿De qué te explica? La tierra. ¿De dónde viene? Mi casa. De más allá de Andorra. Mi casa. ¿Ah? Ya empieza el baile, Los niños empiezan a darse cuenta de que E.T. es un extraterrestre. Por eso le llaman E.T., E.T. No sabe hablar todavía inglés americanamente americano. Pero para eso está Drew Barrymore, que le enseña a hablar. ¡Oh, no! Elliot. ¿Qué? Elliot. Le enseño a hablar. Ahora ya sabe hablar. Elliot. Mira lo que se ha traído aquí el solito. Elliot. ¿Para qué quiere todo esto? Elliot. E.T., ¿puedes decirlo? ¿Puedes decir E.T.? E.T. E.T. E.T. Y como de verdad el cómic hace mucho daño, los cómics hacen muchísimo daño, y E.T., que ya sabía hablar inglés americanamente americano, y que además E.T. había estado con los cómics del periódico de allí, de Cal América, vio en un cómic de ciencia ficción a un astronauta llamando a su base. Y la idea para que sus papás volviesen por él estaba clara. Estaba bien clara, ¿no? E.T. telefonear a casa. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Casa. Eso es. Ahí está la casa de E.T. E.T., mi casa, teléfono. Este teléfono, mi casa. Teléfono, mi casa. Y la telefónica frotándose las manos con E.T., no veas tú el facturón de la conferencia. Pues nada, consigue convencer a los niños, pregunta por la bicicleta BH, se van al bosque Elliot y E.T., aprovechando la festividad de Halloween... Y empiezan a llamar a los papás. Con una pasta iba a salir aquello. Y nada, y no solamente se presentan los papás, se presentan también los de la NASA, que eran como los de la Seguridad Social, ¿verdad que sí, Monaguillo? Por cierto, al final del programa, segunda hora, momento de la actuación del Monaguillo en Montilla, en los monólogos del Monaguillo en Montilla, dedicado a E.T. que vamos a recuperar aquí hoy, esta misma mañana. Pero es que los de la NASA se presentan y es que se chiflan al E.T. Y no veas cómo cabrean al Helio. ¿Cómo está? ¿Cómo está el niño? Desconéctenlo y llévenselo de aquí. Creo que no ventila. Lo estamos perdiendo. Llévense al niño de aquí. Perdiendo. Vamos, llevémonos al niño de aquí. Rápido. Lo están matando, lo están destrozando literalmente. Bueno, el caso es que ya por fin aparecen los papás y E.T. se va con ellos no sin antes, decirle... ¡Sé buenos! Solo quería decirte adiós. No sabe esa palabra. Sé bueno. Sí. ¡Ay, qué bonito el final! ¡Ay, qué cosa más bonita! Luego, y cuando le dice, y cuando dice, Sergio, cuando dice, ¿sí? Esa despedida entre los dos. Ven, le dice E.T. y Elliot le responde, quédate. Su papá la está mirando, su mamá la está mirando, Peter Coyote, que está mirando el culo de su mamá y también al extraterrestre. Sí, porque era muy de eso, era muy por vivo. Era muy de eso. Y luego no podemos olvidar, y ahora hablando en serio, la película a mí me parece fantástica. A mí me encanta. Sobre todo el homenaje a John Huston con el hombre tranquilo. Además que nosotros somos de la generación digo de John Huston, John Wayne, en esa película. Con el hombre tranquilo, con esa sinergia que hay entre T y Elliot en la escuela liberando las ranas, escena maravillosa, ¿verdad? Nosotros somos de la generación de T y hemos tenido todos un muñeco de T. Todos tuvimos un muñeco de T. Ay, qué sesión golf. Bueno, recuerdo a mi amigo Nacho Martínez se hizo un muñeco de T, que es un maquetista de pro que seguramente estará escuchando. Se hizo un ET a tamaño real que quita el sentido. Ríete tú del que pueda estar en cualquier museo de cera, ¿eh? Bueno, amiguitos, pues al 91-426-2599. No sé si nos quiere hablar de T. Nos ha llamado Gustavo de Granada. Gustavo, nos alegramos de ir tu persona. Igualmente. Bueno, churrita, nos llama desde Granada, evidentemente. ¿Y qué nos quieres contar? Pues para votar para la película más perra. O sea, la canción más perra. La canción más perra, según Gustavo, es... La desmontable. Desmontable de All the Black. Otro punto suma y va cogiendo posiciones. ¿Tú la sabes cantar, Gustavo? Yo no. A ver, mira. Me pongo los zapatos y me echo carmín. Quiero ser la más guapa para gustarte a ti. Y llevo más de una hora enterrada en el baño para disimular que soy más fea que un gallo. Oye, ¿qué estás? ¿Dónde es que trabajas? ¿En el zoológico de noche? Que va, aquí estoy currando con un compañero que no tiene conocimiento ni para caerse una sequía. ¿Qué tiene conocimiento justo para echar la noche, no? Que va, ni para caerse una sequía. Oye, escúchame, Gustavo, ¿en qué trabajáis? Aquí estamos, en una de maquinaria. ¿De maquinaria? ¿Como Robocop? Sí. Más o menos. ¡Qué maravilla! ¿Alguna cosita más, chiquillo, mira, aprovechando la llamada? La noche esa que retransmitieron el partido de baloncesto de... Sí, la noche de las estrellas. All Star, sí. Me quedé con la gana de que cantara, de que contara el chiste ese de gitano que entra a la tienda Tuning. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿El que entra a la tienda Tuning? Que dijiste que iba a contar un chiste de un gitano que entraba a una tienda Tuning. Ah, no, pero es que ese no se puede contar, por eso no lo conté. No. Venga, Gustavo. Que la gana. A Gustavo un abracito fuerte. Venga. Venga, churrita, a ducharse juntos, que sois los Broadband Machine. Total. Que me gusta a mí también, ¿eh? Estamos ya en las 4:43 de la madrugada, 3:43 en Canarias, no son horas Onda Cero. En un instante vamos con el panadero peliculero, pero antes... Oye, pero también... Mi niña. Daremos un repasito al SMS. Sí, sí, en viene momentos, y al correo electrónico también que viene cargado. No se preocupen, ¿eh? 11 horas, espacio al 5151 y no son horas salga robo Onda Cero.es. Y el teléfono 91-426-2599. Yuli Donsono con toda la información del artista internacional y aquí en el No Son Horas de Onda Cero. Mi Yuli, muy buenas madrugadas. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo viene Hollywood hoy? Las parejas que se tiran los trastos a la cabeza y unas movidas que ya os contaré todos los detalles. Pero antes hablemos de Leonardo DiCaprio. Leo DiCaprio se ha hecho pupita mientras ha estado rodando su última película en Mozambique. La estrella de Hollywood tuvo que volar en helicóptero desde Mozambique a la vecina Sudáfrica para recibir tratamiento médico. Según uno de los periódicos locales, estaba rodando su última película, The Blood Diamond, el diamante sangriento, pero solo se ha contado que se la ha examinado por rayos X y que resultó no ser nada grave. Por lo visto, se cayó, resbaló y se hizo daño en una rodilla y tuvieron que trasladarle a Sudáfrica para echarle un vistazo porque estaban preocupados porque pudiera tener alguna herida interna, pero resulta que no ha sido nada importante. De hecho, entró andando en el hospital, estuvo 2 horas y se fue caminando y se espera que vuelva al set de rodaje y seguirá rodando su película. Hugh Grant también ha vuelto a trabajar. Sí, el flojo por eutanasia, iba a decir, por antonomasia, dice que ha vuelto a actuar porque se aburría. ¿Se puede ser más flojo y más pedante? Anunció el año pasado que se iba a retirar de hacer cine durante una temporada, descansar un poquito porque estaba cansado de hacer películas. Desde entonces, pues por fin ha hecho American Dreams con Mandy Moore. Y hablando del tema, pues decía, pues antes pues perdí un poco el interés en todo eso de actuar, pero entonces me aburrí un poquito y entonces me he vuelto a poner a trabajar. De verdad, con Hugh Grant, no lo entiendo, no lo entiendo. Capítulo muy feo de la última movida de la separación del divorcio de Charlie Sheen y de Denise Richards. El viernes el actor recibió una orden de permanecer al menos a 90 metros de distancia de su esposa, Denise Richards, de la que todavía no está el papeleo arreglado, de la que se ha separado y tiene dos hijas, después de que ella denunciara que había recibido maltratos y amenazas de muerte. Entre otras cosas bonitas, le ha acusado de abusar de drogas, bueno, de la prescripción, de las de farmacia, pero bueno, de abuso de drogas, de ser un jugador compulsivo, de frecuentar a prostitutas y que le gusta mucho mirar páginas de porno de internet con chicas demasiado jovencitas. Él, por supuesto, lo ha negado todo. Una representante ha dicho que él en el último año ha sido señalado una y otra vez con estas ridículas acusaciones y ha elegido ser un caballero respetuoso y sencillamente no responder. Pero sí respondió este mismo fin de semana diciendo, en una situación un poco incómoda porque estaba presentando su última línea de ropa para niños, que todo esto era completamente falso, que no había ninguna base para acusarle de semejantes cosas y que, en fin, que ya veremos cómo se resuelve el asunto. Pero es que se complica todavía más. Sí, porque a Denise Richards se la ha visto este fin de semana con Richie Sambora, el que es a puntito de ser ex de Heather Locklear, que era o es muy buena amiga de Denise Richards, que incluso la ayudó con el bebé, su segunda hija cuando llegó y todo lo demás, que fue en junio del año pasado. Pues se les ha visto a ella, a Denise Richards y a Richie Sambora, ya sabéis, músico, él besuqueándose apasionadamente en un café en Los Ángeles. Algo me dice que esto va a acabar muy, muy mal. Pero bueno, ya veremos. El corazón es el que dicta y te arrastra a veces. Incluso lejos de proyectos cinematográficos y de trabajo importantes, como es el caso de Brad Pitt y Jennifer Aniston, que aunque ya han firmado el divorcio y todo esto, han empezado vidas nuevas, han vuelto a hablar, bueno, a través de sus representantes, para encontrar un acuerdo para llevar a la gran pantalla un proyecto previo a su separación. Porque ellos tenían una productora juntos y tenían planeado hacer rodar una película titulada La Esposa del senador, y los dos pues estaban preparadísimos, y de hecho el papel principal femenino estaba hecho a medida de Jennifer Aniston, y Pitt quiere tener la oportunidad de convencer a Jennifer, y a través de sus representantes, por supuesto, y están trabajando en la cuestión. Él quiere tenerla como protagonista porque es que está hecho pues para ella, y ella todavía se lo está pensando. Se siente incómoda trabajando con Pitt porque después de lo que sufrió, después de la separación, el divorcio, pues no sería cómodo. Obviamente se ha hablado de que Angelina Jolie podría hacer ese papel, lo que pasa es que está embarazada y le impide por completo considerar esa posibilidad de ser protagonista, aparte de que Jennifer Aniston se tiraría de los pelos si no acepta hacer este proyecto y lo hace otra persona, y es un éxito cuando en realidad estaba hecho para ella. Ya veremos lo que ocurre. Rematamos con Aniston porque ha dicho, atención, sentaos todos, que ha dejado de fumar porque quiere preservar su voz y cuidarla para cantar en un musical. Sí, la exestrella de Friends dice que se ha sentido inspirada por otras actrices como Reese Witherspoon o Nicole Kidman, que sorprendieron a todos los fans con sus habilidades vocales en Walk the Line y Moulin Rouge respectivamente. Así que ha dejado el piti para poner su voz a punto para lo que pueda ser un musical, que no sabemos todavía si es solo un deseo o un posible proyecto. Jennifer Aniston cantando, bueno, ¿y por qué no? Ya veremos. Hasta aquí Hollywood, ya veis cómo está la cosa. Mañana os cuento más cositas. Luego vengo con María Meteorología. Vale. Terrible. Hasta luego, Juli. Hasta luego. Acojona, lo de Live. Aniston cantando acojona un poquito, ¡Ay, acojona mucho! A mí me acojona mucho el SMS del programa porque hoy le estamos pidiendo que nos hables de bichos. El peor bicho monstruo está creo que criatura de la historia del cine fantástico de terror. ¿Cuál es la película más ridícula también que has visto en cine en DVD últimamente, y que siga votando las canciones más puercas del No Sonoras? Mira, venga, en el 11 dicen, horas, que ya te cuento yo correo electrónico también. En el 11 horas espacio el 5151 dice: hola, colgados, como peli de ficción lamentable, una de un pato extraterrestre de cuyo nombre no quiero ni acordarme. La canción puerca o pa. El nombre del pato era Howard. Era Howard, George Lucas, producida por George Lucas con Lee Thompson, la chica de Regreso al Futuro. No está editada en DVD, no está editada en DVD. Gracias a Dios. Dice por aquí Oscar Canterla, dice, buenas noches, Andas Monaguillo y comedor de cocochas con palillos ecológicos. A ver, es que ya no me resisto, pavicho feo, feo, feo, aparte que le gusta de pillar a Cristina Almeida despilándose, el ogro de los Goonies. Bueno, sí, Slot, ¿verdad? Se llamaba Slot. Sí, sí, ese que tenía toda la cara de Pedro Piqueras y Tony Genil, que cuando nació el médico pidió el plus de peligrosidad. No veas si jedía el bicho más que te, Monaguillo. ¡Ay! Y además era como Tonino, porque se jincaba todo lo que le daba el gordo. Es verdad. En fin... Tonino se come todo lo que le pone el cocinero José Andrés. Es verdad todo. En fin, que como diría mi amigo Pulido, news más feos se ven en la cafetería debajo de mi casa. Ea, que ahí os dejo mi voto remoto para el vocalista de los Coches Chocones, Oscar, desde algún lugar de la costa onubense. Dice papel y mala karate a muerte en Torremolinos. Habéis abierto la caja de Pandora con el koala. Ya anuncian en la tele el politono Freddy Krueger. Dice Ricardo, a vuestra pregunta sobre la peli cutre de ciencia ficción, X-Tro, la que salía Marianne Davo o algo así antes de ser chica Bond. Mala, mala, mala, mala, mala. Solo sirvió para darle publicidad, puesto que salía desnuda en esta cutre historia de extraterrestres malos, pero malos, malos, malos. Bueno, pues un abrazo. Dice, peor dicho, el lobo del pacto de los lobos. Por cierto, he comprado el disco de Pereza, Los amigos de los animales, bestial, y recomiendo Caso Slevin. Palomeque. Vlad nos envía una canción del Fari que tenemos por ahí, que es la de la mandanga, y nos da las felicidades por el programa y muchísimas gracias por estar ahí, por confiar en nosotros, lo cual es una auténtica barbaridad, lo tengo que decir, una auténtica barbaridad, por no decir otra barbaridad. Dice, sois los mejores, os escucho desde esta noche o nunca, llevo 4 meses escuchando casi toda la noche, a partir del próximo martes quizás no os pueda oír. Más que los lunes. Bueno, pues los lunes, pues nos quedamos contigo los lunes. Si no. Dice, las peores son Maniac Cop 2, 3 y 4. Vaya patata, la 1, pasable. La 1 era con el protagonista de Posesión Infernal, que ahora se me ha ido el nombre. El fetiche tu amigo. De San Raimi. Dice Jesús. Bruce Campbell. Bruce Campbell, oye, me parece que este es para ti. A ver. Sergio, soy tu profesor de matemáticas de la Academia Cervantes. Te estoy escuchando porque la niña no me deja dormir. Venga para la cama que mañana te hago un control. Oye, besos de mi padre, don Miguel, y míos. Es verdad, tu audiencia se está haciendo del sexo masculino. Ole, ole, ole, ole, ole. Ese es mi amigo Chito, seguro. Seguro. Un abrazo a todos, a toda la familia. Dicen por aquí también, no es un extraterrestre, pero es un bicho muy repelente. Howard el Pato. Existen copias de esa peli y ya las han quemado todas. Cabichu de Baflona. Bueno, 8 minutos para las 5 de la mañana. Las 4 en Canarias. No son horas. Aquí estamos. Y uno más antes de pedir a los caballitos. Correo electrónico. Buenas noches, hasta que amanezca. Seguimos hablando de ciencia ficción. Cutre, y quiero recordaros una que a mí me gusta, pero que es realmente mala. Flash Gordon. Y sobre bichos cutres está esa tortuga japonesa llamada Gamera y esas cucarachas mutantes de Depredadores de Nueva York. Bueno, a mí Flash Gordon, la que tiene banda sonora de Queen... Con Don Lagren. Exactamente. No es Don Lagren. No, Don Lagren... No es Don Lagren, es otro. Ah, no, es un máster del universo, ¿no? Exactamente. De malo malísimo más conocido y estaba muy buena, cantuita, Ornella Muti. Ay, Ornella Muti a mí siempre me ha gustado. Y sale Timothy Dalton. Timothy también. Dalton, claro que sí. Pero tengo que decir una cosa. Por aquello de mi adoración absoluta a Queen... Y por el regusto ochentero que tiene la película, tiene su aquel, esa Flash Gordon, ¿eh? Tiene su puntito. Bueno, pues, él es casi como Flash Gordon porque para nosotros es un máster de la panadería. ¡Vamos, caballito! A los indios que vienen Carlos Montes, con sus críticas de cine y sus simbiosis. A los indios que viene Carlos Montes. Ay, ya llega Carlos Montes. Carlos Montes, a ver qué ha visto este fin de semana. Yo cuando suena la sintonía de David Antúnez del panadero, digo, ya viene el máquina. El máquina. Buenas madrugadas, pareja de desecho. Hombre, ahí. Oye, que todavía la película de terror, de ciencia ficción, todavía no se ha hecho porque no han trabajado en ella ni Cristina Almeida ni María Antonia Iglesias. No, eso sí, Cuncurri Valenzuela, eso puede ser una han actuado. Puede ser una gran película. Aunque lo que estamos hablando antes de Julián Muñoz y eso, Y el Ayuntamiento de Marbella también ahí también... Oye, hombre, aquí se puede hacer una serie como Falcon Crest. Con ahí, una película lo tenemos bastante. Se ha gastado poco en efectos especiales, pero Carlos Monte, ¿hoy qué nos traes? Hoy traigo Plan Oculto. Plan Oculto, estrenazo, la nueva película dirigida por Spike Lee. No, Spike Lee, no, bueno, yo confundo a la audiencia, hombre, se llama Spike Lee. Ah, Spike Lee. Exactamente. Que, hombre, que para que lo lea el periódico no va a saber quién es, porque ese Spike Lee no va, no va a que lo lea el periódico no va a saber quién es. Bueno, pues yo tengo que decir que ha hecho una película estupenda, que como decíamos antes, hoy echan una de robo, y se ha rodeado de un elenco de actores que ya lo hubiera deseado Manolita Chen para su teatro, sino de variedades. Y la simbiosis es la siguiente. Cuatro tíos disfrazados de pintores se meten en un banco de Nueva York. Se supone que para robarlo, pero la historia va a demostrar que el cerebro del robo, Clive Owen, además de llevarse otra cosa que no era dinero, al policía Denzel Washington le da más trabajo que a los jueces de Marbella. Le va a meter en un comecoco como negociador, que es la primera vez que le ocurre y con lo cual lo descentra. Y luego está la jodida Foster, que esta tía lo mismo conseguía un piso para Bin Laden en Park Avenue o venderle un portaavión al Ayuntamiento de Madrid para el retiro. Y la Foster es contratada por el dueño del banco, Christopher Plummer, para que con los ladrones dentro pueda ella tener acceso a una caja de seguridad donde hay prueba contundente de un pasado negro durante la Segunda Guerra Mundial del dueño del banco. Y con esta historia, Spike Lee hace una película muy entretenida donde nada del guión es gratuito y donde se están dando pistas desde el comienzo de la película para el desarrollo del final. Un final que el guionista lo deja muy bien para no tener que esforzarse si le encargan una segunda parte, eso sí, ya fuera del banco. Película que cumple muy bien con los 5 euros y si hubiera encontrado al acomodador le hubiera dado hasta un euro de propina, José Luis. Bueno, entonces te ha gustado, yo aquí la recomendé también. A mí me ha encantado la película, porque es que, hombre, no es como la huida que aquí le cambiaron el final, que a los ladrones siempre había que cogerlo, pues no, ¿por qué? Está muy bien, Carlos, está todo. Además, yo creo que no hay que añadir más, yo creo que tú lo has dejado como el queríamos. El 7, el tono en el 7. Eso es. Claro, eso, hombre. Carlos Montes, patrocinadores. Bueno, pues esto está patrocinado por Panadería La Manoli. Tenemos bollitos chicos y barras grandes y largas para que la Pantoja la meto dentro de una lima al cachuli. A los indios vienen los caballos. Ahí va el máquina. Nos vemos aquí en riguroso directo desde su panadería, allá en Marbella, en el sur. Ahí amasando y liando la traca. Bueno, ay, dame su música. Mira lo que dice por aquí. 2:30 para que sean las 5, Monaguillo. Tenemos una segunda hora realmente impactante, radioactividad buena. No lo de Chernóbil, que por cierto, hoy tirando de efemérides, nos encontramos que... ¿Cuántos años hace ya de lo de Chernóbil? Ya no tiene tiempo, ¿no? Ya ves tú. Pues mira, el año 86, mira, han pasado... La edad que pues, tiene Monforte, no ve lo andar tan raro añitos, que tiene. 20 añitos de radioactividad de la puta, como digo yo. Ay, mira, oye, te dice por aquí Space Trooper, una basura y el bicho patético. Cambio horrible. Mi voto del koala por la de no me lo rayes. Monaguillo y Vaquero se salieron. David barriendo Madrid. Anda. Dice también, a ver si podemos escuchar de verdad Siniestro Total. Un poco de música, por favor, gracias Miguel de Madrid. Pues sí, Siniestro Total, en la siguiente hora lo escucharemos. Dice, al bueno de Tom Cruise no le ha dicho nadie que de lejos parece tonto, pero que de cerca lo es. Ayer vi Van Helsing irregular, lo dice Pepe. Dice, pienso hacer una recalificación en el Trullo para hacer una urbanización de chabolos adosados, firmado Cachuli. Dice, ¿sabes qué prefieres? ¿A Paco Pil y a Vanilla Ice y que vuelvan y ganen un Grammy o que el Sevilla gane la UEFA? Saludos a las mariquitas de siderurgia sevillana. Bueno. Bueno, pues ya sabéis, amiguitos. Prefiero que gane el Sevilla la UEFA, sin duda alguna. Estamos pidiéndote cuál es el peor bicho monstruo extraterrestre del cine fantástico. ¿Cuál es la película de ciencia ficción más ridícula que has visto en el cine o en DVD últimamente? Que nos lo cuente Gertas de Crítico, al igual que hace Carlos Montes. Y que siga votando la canción más puerca de las que suenan aquí en el No Sonoras. Y para eso tenemos unos canalillos abiertos. permanentemente. Cuéntanos. No solo en el salgarrobito donde 0.es y el SMS, ya sabéis, 11 horas espacio al 5151. Son 30 centímetros lo que vale. 11 horas espacio al 5151. Y repito, también ahí puedes dejarnos tu telefonillo por si ya es el colmo de la rebaja, ¿eh? Ay, el telefonillo, hablando de él. El teléfono, el 91-426-2599. Y ahora llega Laura Gil, nos trae la información recién salida del horno. Está ella en su reentré, pero está ya divina y nos va a poner al día. Nosotros volvemos en unos minutitos, ya sabéis, no se vayáis. Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, comienza dentro de aproximadamente una hora una visita sorpresa a las tropas españolas destinadas en Afganistán, donde también piensa rendir un homenaje a los 17 militares españoles fallecidos en el accidente del helicóptero ocurrido el pasado verano en aquel país. El ministro, acompañado por la cúpula militar, llegará a la base española de Herat a bordo de un Hércules de las Fuerzas Aéreas Españolas procedente del Aeropuerto Internacional de Kuwait, donde ha hecho una escala a la una de esta madrugada. Por lo demás, en Crónica Exterior se mantiene la consternación por el triple atentado perpetrado en la tarde de ayer en la ciudad egipcia de Da'ab, en la costa este del Sinaí, en el que han muerto 23 personas, entre ellas 5 extranjeros y un niño, según el último balance oficial. Las tres explosiones causaron además 62 heridos, 42 egipcios y 20 extranjeros, entre los que hay numerosos europeos y un israelí. El presidente de Estados Unidos ha condenado esos atentados, que de momento no se ha atribuido ningún grupo terrorista. George Bush ha prometido que los responsables serán llevados ante la justicia. Y en Perú, esta madrugada se ha hecho oficial el nombre del candidato que se medirá a Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se trata del exmandatario socialdemócrata Alan García, que ha superado en votos al tercer candidato en liza, la conservadora Lourdes Flores. Y ya en nuestro país, el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se reúne hoy para hablar del alto el fuego de ETA con dos representantes del grupo mixto, el portavoz de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasaga Baster, y el de la Xunta aragonesista, José Antonio Labordeta, quien ayer en Ruedo Ibérico de Antena 3 atribuía a los últimos atentados callejeros en Navarra y en el País Vasco a la división de opiniones dentro de la banda terrorista en torno a decisiones como la tregua. 40 años de terrorismo en este país no son tan fáciles de parar. Es decir, yo creo que hay mucha gente en esa organización que naturalmente va a aceptar. Hace poco, me parece que era en Egin, salía una nota de la jefatura de Ribatasuna diciendo que nadie se moviera, que nadie hiciera ningún tipo de cale borroca, ¿no? Nos vamos a encontrar con esos actores muchas veces, porque hay gente que no va a aceptar. En cuanto al proceso de paz enturbiado por los ataques de terrorismo callejero de este pasado fin de semana, el gobierno ha señalado que toma nota de que Batasuna haya calificado de muy graves esos actos, que por otra parte no ha llegado a condenar, como ha recordado el Partido Popular. Actos de terrorismo que el secretario de organización del PSOE, José Blanco, llamaba ayer incidentes durante unas declaraciones en las que condenaba lo ocurrido. Nuestra enérgica condena y nuestra solidaridad y apoyo a todos los que de una u otra manera se han visto perjudicados por este grave incidente. En la lucha antiterrorista, la mujer detenida en las últimas horas en Bilbao por la Guardia Civil ha sido identificada como Sandra Barrenechea. Está relacionada con Ivón Meñica, en prisión desde la semana pasada tras ser arrestado con 90 bonos para financiar a ETA. En Crónica Política, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, va a presentar hoy en el Congreso la proposición no de ley que pide al Gobierno un referéndum en toda España sobre el Estatuto de Cataluña, que acompañará con más de 4 millones de firmas recabadas desde el pasado 31 de enero. Y además hoy se presenta en la Cámara Baja el proyecto Gran Simio, un proyecto de ley destinado a proteger a los primates. La novedad es que por primera vez ha sido admitido a trámite y reconoce a esos animales derechos fundamentales de seres humanos, como el derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturado ni física ni psicológicamente. Un paso de progreso, un paso hacia adelante, según explicaba anoche en Onda Cero Francisco Garrido, diputado de Los Verdes. Hace años se nos reían de nosotros también cuando hablábamos de derechos de los animales. Hoy todos los países europeos tienen leyes de protección e incluso hay una directiva comunitaria que plantea el tema de los derechos humanos, de los derechos de los animales en este sentido, que es una extensión de cualquier derecho, porque el derecho a la vida es un derecho no solamente de los seres humanos, sino de cualquier ser vivo al que, salvo razones justificadas, no se le debe de someter a muerte o a tortura. Y en deportes, este martes se juega en el Madrigal el partido de vuelta de las semifinales de la Champions entre el Arsenal y el Villarreal, que perdió en la ida por 1-0. El presidente del club castellonense, Fernando Roch, hablaba anoche en el primer toque del encuentro de hoy. Yo que va a ser un día grande y que no será, esta temporada no será el último día grande, esperamos tener otro. O sea que se ve en la final. Me veo, sí, estoy. Creo que podemos llegar. Por otro lado, Sevilla y Barcelona se reúnen en esta jornada para buscar hueco en el calendario para el encuentro entre ambos equipos, aplazado el pasado domingo por el fuerte aguacero caído sobre el Sánchez Pizjuán. Encontrar una fecha será harto complicado si el equipo sevillista se clasifica para la final de la Copa de la UEFA. Más información y más ampliada en Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias, Herrera en la Onda. Síguenos por internet en ondacero.es. Buenos días, son las 7 de la mañana de este lunes que viene cargadito de noticias. Les invito a que sigan con nosotros toda la actualidad. El gobierno puede, o el partido, mi partido puede decir lo que quiera, pero luego la sociedad verá las cosas como las tiene que ver. Usted va a ver que lo que hay es una sistemática manipulación de la historia. Yo tengo dos partes de pesada, que es la feminista y la antitaurina. Sí, pues sí. Te falta la republicana ya para ser completa. Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ese demonio que cada mañana se viene con nosotros, porque es que Morado, también nosotros somos un poquito demonios. ¿Dejaron alguna dirección o número de teléfono? No. ¿Llevaban una vida tranquila? ¿Cuáles eran sus hábitos personales? Eran buenos muchachos, pero armaban mucho jaleo. Claro. ¿Son ustedes policías? No, señora, somos músicos. Es lo que tiene. Somos músicos a las 5 y 6 de la mañana, a las 4 y 6 en Canarias. La madrugada ya se ha tornado mañana, es lo que tiene. No son horas Onda Cero en el martes 25 de abril. Tiene premio 25, ya sabes. Ay, por dónde la ico. Evidentemente Onda Cero no son horas, monaguillo. El martes 25 de abril, que ya suma un día menos que tiene Julián Muñoz para ingresar en prisión. El juez le dio ayer 5 días a Julián Muñoz para que ingrese en prisión. La condena para el ex alcalde de Marbella, uno de los amigos de, bueno, de los que dinamitó todo aquello, es de 6 meses de cárcel la condena y 8 años de inhabilitación, condenado por delito urbanístico en Marbella. Sí, pero ya viene una alegría atrás, de yerno. Una alegría de yerno, como todo, diría Pedro Cerolo, esto ya viene de atrás. Viene de atrás, entre otras cosas, porque esta condena se suma a otra. Y a otra, más lo que le puede venir. ¡Ay, la Pantoja! Ese barco velero cruzó la bahía. ¡Ay, qué dolor, pobrecita mía! Es lo que tiene, es lo que tiene. En una mañana también en la que por fin hemos conocido, ayer, ¿te acuerdas? Cuéntame. Comentando el libro de San Jordi, el más vendido, con motivo de la festividad de San Jordi, el libro y la rosa y la flor. Bueno, pues, La Catedral del Mar, del abogado Ildefonso Falcones, que él se ha propuesto ya después del pelotazo total, y escribir una nueva novela histórica. Va a tener 50.000 ejemplares esta película, este libro, uh-huh, La Catedral del Mar, y 10.000 en catalán. Ha sido el que se ha colocado en el ranking número uno de los libros más vendidos por San Jordi, seguido del libro del ex vicepresidente del Barça. Y en tercera posición, Andreu Buenafuente con su libro de monólogos. Eso ha sido este año por San Jordi. Oye, una noticia que a mí me vuelve loco es que Rusia se une a la Asociación Internacional de la Barbacoa. ¡Hombre! Los rusos podrán llevar una de sus aficiones favoritas, las parrilladas dominicales, a un nivel mundial, ya que su país se unió este pasado fin de semana a la Asociación Internacional de la Barbacoa, que no sabíamos nosotros que existía, y desde aquí pedimos, por favor, que nos den de alta cuanto antes. Cuanto antes lo solicitamos. A nosotros tres, a Monforte, a Salas, a mí y a Jordi Dan. Vamos los cuatro para allá, pero prometemos que no va a cantar. Es lo que tiene. Oye, el Parque Warner, de puta madre. No seas tan mala, no seas tan mala. 20 personas colgadas de la montaña rusa por una avería. Ha salido bueno, ¿eh? Está violín guiñado. Y el gato silvestre ha pedido que a ver si Garfield lo contrata de segundo de bordo. Oye, cuéntame. La mayoría de los empleados, después de lo de la ley del tabaco, prefiere pausas para fumar, claro, en lugar de terapias de choque, claro, pagadas incluso. Que no, a mí déjame de eso de que yo tenga que ir al médico a que me pongan el parche. Nada, oye, entre pausita y pausita, si las cuentas todas, ¿cuánto se llevan con el cigarrito fuera? Es que es un rato, ¿eh? Es un rato. Pero bueno, que a lo mejor trae más cuenta que la empresa le pague el paquete de cigarrillos a cambio de que no se lo fume en horas de trabajo, digo yo. No pues sé. O sea que no quieren dejar de fumar. ¿Eh? Es la historia, amigos, es la historia. En esta hora tendrán la gran noticia, bueno, aparte de escuchar la voz de Julián Muñoz hablando, bueno, de la problemática que sufre ahora mismo en sus carnes. También tendremos a la baronesa Thyssen, porque la baronesa Thyssen amenaza con atarse un árbol frente a su museo para evitar que lo corten. Sí, toda la actualidad la tendrán aquí, amigos, hasta las 6 en punto. Todo eso y mucho más aquí, sin olvidarnos de la resaca con Matías Prats, Chiquito de la Calzada. Viene la canción del oyente hoy, impresionante documento, la cara por detrás del deporte. Todos somos del Villarreal hoy, todos somos. Oye, del Villarreal, sí. Pero hablando de deportes... Oh, ya va a hablar. Mira cómo se acerca esta noche. Mira cómo money. Ronaldinho. Vas a hablar de la pasta, Ronaldinho desbanca a Beckham como el futbolista mejor pagado del mundo. Ronaldinho ingresó casi 23 millones de euros en el último año. O sea que, ya sabéis, yo tengo la lista de todos. Si quieres, luego en el momento deportivo, pues haremos un repasito a los mejor pagados del Money. Ay, Ronaldinho. Oye, ¿cómo se lo gasta en pasta de dientes? Oye, Carlos Sainz quiere que, ¿sabes tú que aspira a la presidencia del Real Madrid? Sí, Carlos Sainz quiere incorporar a Xavi Alonso, a Michel. ¿Este no era el que se daba con los árboles? Sí. Ah, vale. Déjalo. Bueno, aquí yo déjalo. Atención, por cierto, es un mal día de permanentes por aquello de alerta de protección civil por lluvia y fuertes vientos en Andalucía, Valencia, Murcia y Ceuta. Malamente para las peluquerías. Hoy, martes 25, señoras y señores, somos muy educados, aunque seguimos pegando muchos chillos, por algo somos los teleñecos a radioafónicos del No Son Horas en Onda Cero. Pero educados porque siempre nos encanta presentarnos. En cada hora sacamos la patita por el transistor, ¿sí? ¡Ay, pues sí, amiguitos! Si ahora llega el momento de presentar a ese, al yerno que toda familia quisiera que tener. Él es muy de la pedida, él es muy de pedir la mano, porque él es un auténtico caballero. Es de dejar el asiento libre a las embarazadas y a las señoras mayores, cosa que hace muy bien por su parte. Él es un encanto de niño. Sergio Salvaje Monforte en la parte técnica. Yo vengo de la isla, de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla, de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego, que de lo que te dice te va a pasar el dedo. La rifa es una cosa que te pone ciego. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño Monforte! Y pegado a mi niño Monforte, tenemos a la auténtica pastillita de Avecren de la radio. ¿Qué digo Avecren? Es el cardito magi del micrófono. Es la sopa de sobre tamaño de kilo. Es mucho más que eso. Es en forma de garganta. Es la lata de sopa Campbell, pero de marisco. De marisco. ¿Qué coño la de rabo tomate? Rabo de buey. O rabo de buey. Todo eso es Sergio Fernández, el monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, y me gusta la mujer que me da mucho placer. Sí, me va a beber, sí, me va a fumar, sí, me va a mujer, sí, me da placer. Me alegro muchísimo de oír a vuestras personas. Estaremos aquí hasta las 6 en punto en este espectáculo multimedia del No Sonoras en Onda Cero. Y ahora presentaros a él. Él tuvo ya en su infancia con un chaval rubito que le llamaban Argan Funklen. Tuvo un conocimiento carnal. Luego le dieron un pequeño corte en la nariz en Chinatown, pero se volvió casi loco en El Resplandor. Mejor imposible. A propósito de Smith, quisiera presentaros a José Luis Salas. No Sonoras, Onda Cero. Buenos días, te lo juro, ahora sí, buenos días, te lo juro, en el martes. Tiene premio trágico, 25 de abril. Comenzó la Feria de Sevilla. ¡Ole! ¡Tiquiti! Por cierto, no podemos olvidarlo. Hemos tenido en la sesión golfa de la primera hora a E.T., el extraterrestre. Y por aquello de los bichos alienígena, seguimos preguntándote cuál es el peor bicho, monstruo, extraterrestre o y criatura de la historia del cine fantástico de terror. ¿Cuál es tu peli, ya que estamos de ciencia ficción, más pestosa, cutre, ridícula? ¿Y qué has visto en el cine en DVD? Cuéntanos, haz de crítico de cine. Y sigue votando las canciones más cutres, pero divinas del programa No Sonoras de Onda Cero. Pegado a la actualidad. Queremos tus opiniones a través del SMS 11 horas espacio, el 5151, 30 centímetros en lo que vale. Y el no sonoras al carrobito andacer.es, más el telefonillo, Sergio. 91-426-2599 y nos vamos al desinformativo. Ahí estaba la noticia, lo hemos escuchado por boca de nuestro compañero director Sergio Fernández el Monaguillo, en protesta por la tala de un árbol centenario que está justo frente por frente, de su museo. La baronesa Thyssen amenaza, avisa con arrejuntarse, pegarse, atarse al árbol, al árbol de turno para que no sea talado. Ha dicho que la tala es mala. Tenemos una unidad móvil precisamente muy cerca de el Paseo de la Castellana. Dame vuelta muy la cuerda, Borja, dame vuelta la cuerda, sí. Borjita. A ver, Borjita, frente por frente tonto, del Museo del Prado, el Museo de Thyssen Bornemisza. Hola, baronesa, buenos días. Muy buenos días. Usted se ha propuesto gracias. Que la tala, nada, ¿no? Muchísimas gracias por la cobertura que estoy dando a la información de la tala Montaun, de lo que es la tala. Yo me he amarrado ya al árbol. Ajá. Concretamente ha venido mi Borjita con la muchacha esta que le puse la teta de goma y me han estado dando vueltas con la cuerda y nada, ya estoy yo aquí amarrado, ¿sabes? Tranquilita. Ajá. De aquí no me muevo, como el barco de Chanquete. Por sus palabras entendemos que usted ya se ha pertrechado, se ha preparado con catering y todo, claro, ¿no? Se me va a meter todo el mundo gratis en el museo, ¿sabes? Porque yo soy la de los tickets también. Del museo Thyssen Chinisa, ¿sabes? Yo soy la de los tickets. No sabíamos que usted también se encargaba de lo de la entrada. Hombre, no, claro que sí, ahí no estamos ahorrando una persona de personal. Ya, pero tan malamente está la cosa. Mi Borja, que le pongo yo una gorrilla de cuadro, ¿sabes? Uh-huh. Que se vuelve loco con una gorra de cuadro. Y está dando vueltas el enlace de policía, ¿no? La niña esta que la estoy yo, la que le estoy pagando toda la reforma, ¿sabes? La niña esta que la tengo yo tuning. La niña de mi Borja. Sí. ¿Sabes tú mi Borja quién es, no? Este que va así, ¿sabes? Que es mi niño. Sí, que sí. Tiene una novia de conveniencia que, ¿sabes? Que la estoy yo tuneando y también la tengo yo trabajando en el museo. Y yo que estoy cortando los tiquis. Baronesa, ¿tanto le gusta a usted lo verde? No sabemos que era de Greenpeace. Yo soy, mira, de pegarse al árbol, mira, para que no lo talen. En todos los diarios ha salido. Yo he cogido mi tartera, una, ¿sabes? Unos isostas y eso, ¿sabes? Y me he venido aquí, y de aquí no me voy a mover. Aquí sí, tienen que cortar el árbol conmigo. Ya, pero tengo entendido que usted no quiere que talen el árbol porque le da una sombra muy buena, ¿no? Muy buena, es una sombra muy buena, ¿sabes? Lo que aquí se inicia... ¿Me entiendes? Lo cito Micha y entonces ha surgido una sombra muy buena, ¿sabes? Porque la pintura y eso con el calor a temperaturas altas hierven. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Y entonces, por eso queremos que... No lo hemos entendido, ¿qué ha dicho? A temperaturas altas las pinturas hierven. Entonces, nosotros queremos que mantenga todo... ¿Es que sabes lo que nos cuesta un tordo? Amigo. Teníamos hablado con los de helados Mico para que nos pusieran un tordo, ¿sabes? Pero no... no había manera de... ¿sabes? Tendría que ser de diseño, ¿no? Ya que estamos hablando no, del museo Thyssen-Bornemisza. No, del mico, a mí me ha puesto la terraza, me la ha puesto el pez, y sabe también, no tengo todas las barras, y digo, pues mira lo del mico que me pongan el tordo, pero que va, no me han dicho que me traen dos neveras y voy que me mato. Y entonces bueno. Yo el árbol, además que el árbol es centenario, y eso me da mucho sentimiento. Bueno, gracias, Baronesa. Muchas gracias. Cualquier cosita te amarra al árbol, ¿eh? De acuerdo, muchas aquí, gracias. O si no, llamáis a mi Borgar Bobby. Pues ¿vale? Lo haremos, no se preocupe, venga, seguiremos atentamente. Pero le decís las cosas despacio, ¿vale? Venga, lo haremos, no gracias, se preocupe. Gracias. La Baronesa Thyssen en directo para No Son Horas de Onda Cero, el momento desinformativo. Ella protestando, ya está pegada, atada literalmente al árbol, que no quiere que talen como estaba previsto por parte del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, es lo que tiene, es lo ay, que tiene. Es lo que tiene, dicen en el SMS, he estado escuchando y no me puedo de creer que las oyentes ignoren así tu queja por falta de cariño, monaguillo. Con los suspiros que pego yo cada noche. Laura. Bueno, Laura tampoco es para tanto. A las 12 horas, espacio 5151. 30 centímetros. Oye, que tenemos José Antonio, nos alegramos de ir tu persona. Hola. Oye, José Antonio, ¿qué lleva ahí un ratito? ¿Cómo estás, churrita? Tengo la oreja ya... que de plástico. La tengo a 180 grados, ¿eh? ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde nos llamas? Venga. De Sevilla. ¡Anda! Para ver qué nos quieres contar, que está en la feria ya casi, ¿no? Casi. ¡Anda! Oye, bueno, dime. Mira, Braguillo, he visto esta noche una película puesta en Telecinco de... es de un submarino, ¿sabes? Es lo más malo que he visto en mi vida. ¿Cómo se llama esa película? Me parece que se llama La Línea Enemiga. Es un... La Línea Enemiga. Este es el submarino, es el último grito de los americanos, ¿sabes? Un submarino que lleva armamento nuclear y resulta de que van patrullando por el Atlántico Norte y escuchan unos chavales que se están ahogando. Sí. ¿Verdad? Que suben y lo recogen. Y resulta que las notas son malos, a ver, son rusos. ¿Y qué es lo que pasa, doctor? Y resulta que, fíjate tú, los cinco notas no sé cómo se las apañan, que derrotan a los 100 que llevan los americanos, con lo visto eso los americanos. Y se hacen cargo, y entonces, claro, la... Pero saben llevar submarino, tienen el B1. No, lo que pasa es que apuntan al conductor... Lo secuestran y le apuntan al capitán. Al capitán lo matan como Estefanía, ¿sabes? Le dan un tiro entre ceja y ceja. Y bueno, pero lo gracioso es que hay un chaval, el muchacho americano... Sí, hombre, claro. Escúchame, que despidió al barco, cuando se iba al barco lo despidió porque se había quedado viudo con un niño de 7 años. Y trata que el muchacho se quedó en su rancho. Y entonces, con este problema que ha surgido, pues van en busca de él y dice, Quillo, vente para acá. Que el barco lo han trincado los rusos. Sí, a mí, yo me vi para allá ahora que metí la pizza en el horno. Y tiene... Nota lo cogen en otro submarino y lo sueltan y el nota se van nadando, pero escúchame, el nota es que llega el submarino y llama a la puerta como... Lo único que le falta es llamar fue al sereno, ¿sabes? Llamar timbre. Está muy influenciado por David Meca, me parece a mí. Sí. El tío da con los nudillos en la puerta y el nota que está en el sonar, que se da cuenta del tema, pero claro, como tiene a otro de los malos que le está apuntando a la casa, dice, ¿qué escucha? Dice, no, que eso es como si fuera un delfín que hay por ahí y ya le había dado la compuerta y le había abierto la puerta. Pero tú, lo mejor es cuando llega tú y le da con los nudillos a la puerta al submarino. Es lo mejor de todo. No, José Antonio. Verás tú como el tío de dentro no se entere, como dice, sereno. José Antonio, tienes que llamarnos más a contarnos estas películas. ¿Qué tú ves, vale? Escúchame, monaguillo. Sí. La película la han puesto a las 2:30. Para coger sueños. Si la ponen a las 4, tienen que cambiar la cadena y poner una droguería, ¿sabes? Porque de verdad... Bueno, José Antonio Sevilla, que disfrutes y gracias por estar ahí, hombre. Buenos días. Impresionante documento, impresionante documento. Cuando dicen los malos que eran rusos. Tenían que ser ruso. Bueno, aquí está la madre que los parió con las sevillanas de ayer, cerdo ibérico, muy comentadas, ¿eh? ¡Ay! De pata negra, de pelo en pecho, un comio de mierda. Bueno, nos vamos al repasito de toda la actualidad que nos traen Matías Prat y Chiquito de la Calzada. Amigos, no se pierdan, quédense en sus camitas aferrados al transistor que comienza la resaca. Muy buenas noches. Señores, buenas noches a todos. Pocos recordaban en Sevilla una tromba de agua similar. 28 litros por metro cuadrado en 3/4 hora. Porque lo de Titanic es una broma, comparado con el naufragio que hemos tenido los otros. O si lo prefieren, cerca de 43 litros en menos de 2 horas. Lo suficiente para suspender una corrida de toros y un partido de fútbol. Y le metí una patada a la lata. Y poner en peligro a la mismísima Feria de Abril. La más grande del mundo. Y es que la lluvia y el granizo arrasaron el recinto ferial, donde apenas quedó algún farolillo. ¡Le borró el cero! Los operarios han trabajado a destajo y a contrarreloj para que esta noche funcionen las 372.000 bombillas que alumbran el recinto ferial. ¡Turibio! ¡Que nos queda nada más que una bombilla! Los sevillanos cruzan los dedos. ¡Que se ha descompuesto el dioseno maquinal! Los ataques a la ferretería de un concejal de UPN y una oficina de una compañía de seguros cuestionan el alto el fuego de ETA. ¿Pero que te cree que es de goma, cobarde? El presidente Navarra pide a Zapatero que interrumpa el proceso de paz y el PSOE contesta que el proceso no ha comenzado. No pido. El PP denuncia que el alto el fuego no es real. ¿No te das cuenta? Mientras, Batasuna elude condenar los ataques, aunque habla de hechos muy graves. No quiero saber nada de ustedes. Y estamos muy pendientes de Egipto, donde una triple explosión se ha cobrado la vida al menos de 20 personas. De momento no hay imágenes. Está la cosa muy mala. Los reyes vuelven a Jordania 12 años después de su última visita. Muchas gracias, que Dios se lo pague. Acuden para apoyar a la monarquía de Abdalá II, en momento de cierta inestabilidad política. ¡Me lo estaba oliendo! Las comidas y cenas familiares son cada vez más íntimas. No porque se estrechen los lazos, sino porque cada vez son menos los comensales. ¡Tú guisa muy malamente! En más de la mitad de los hogares, solo 2 personas se reúnen alrededor de la mesa. Son datos de un estudio sobre cuándo y cómo comemos. ¿Por qué no me unta un poquito de ajo en el pan? Cada vez se habla más de su vida privada y menos de sus películas. Hoy, supuestamente, la noticia era la presentación mundial de Misión Imposible 3 y con este motivo llegaba Tom Cruise a Roma. Ten cuidado, bambino, con lo que dices. El actor mejor pagado de Hollywood ha dejado plantados a los fotógrafos. Que me voy a cagar chumuela. Ha aparecido cuando ya nadie le esperaba. Pues ahora el español es ahora y no al luego. ¿Me explico o no me explico? Y no ha podido evitar hablar de sus 2 chicas. Sí, estoy enamorado. Y me siento rejuvenecer. Pues hemos terminado. Tendrán más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! Pues hasta luego, Matías. Hasta luego, ¡adiós! Chiquito. Grande, grande. Oye, por aquí consultas en el SMS, en el OT Horas Espacio al 5151. Dice Monaguillo, ¿Sergio Monforte es guapo, tan bueno y qué años tiene? Guapo, soy guapo, Ana guapo. De Sevilla, anda, sé bueno y dímelo, muac. Pues te voy a decir una cosa, un chico ideal, yo si tuviera una hija lo querría de yerno. Aparte total. Que es guapo, es joven. Anda entre los 28 años aproximadamente. Además, Monforte de guapo subió todos los días. O sea que yo lo recomiendo. También tengo yo uno positivo que dice, Mona, que yo sí que te quiero. Y si quieres, vente conmigo a la feria el miércoles. Besotes de Elena desde la T4. Oye, Elena, pues yo lo de irme el miércoles a la feria lo tengo muy claro. O sea que no me importaría nada con volver el sábado, que tengo actuación en la Chocita del Oro aquí en Madrid. O sea, no me importaría, y desde allí pues hacemos el programa desde allí. Y oye, ¿por qué no, Elena? ¿Qué me ofreces? Fernando Catevila en el No Son Horas, Algarrobito, Onda Cero.es. Hay un bicho que me resultó especialmente desagradable. Se trata del puyol que le sale de la barriga en la peli de Desafío Total. Ah, sí, es verdad. Sí. Qué asco de bicho. Jar Jar Binks no es que sea asqueroso, es que es un gilipollas. Por cierto, a mí la de Flash Gordon también me gusta. ¿Será que al verla de pequeño me marcó como Condorman? ¿Alguien la recuerda? Hombre, claro. 2 preguntas. ¿Alguien además de mí vio una peli en 3D en el cine que era de Ana Obregón? ¿Cierto? Oh. Es que ya me empiezo a creer que la soñé. ¿Y sabéis si está editada en DVD la serie Cuentos del Mono de Oro? Pues creo que no, creo que no. Ah, la canción de Gavilán, del Gavilán Polluelo, o como se llame, saludos. Bueno, pues nos vamos a eso que estabais esperando, el sonido cañí. El sonido cañí suena aquí cada noche en el No Sonoras, lo siniestro total. ¡Vamos camino de la cama! En memoria de Morfeo, tengo a medias al párpado la hora de la siesta. Veo un tronco y una sierra y un rebaño de ovejitas. Café descafeinado y la cama ya me espera. Horizontal o vertical, yo prefiero horizontal y a dormir a pierna suelta. ¡Vamos! Colecciono moscas, moscas ese, bebo cloroformo y meriendo varios días. Camino de la cama es el mejor camino. Ahora mismo no vamos camino de la cama, ya estamos como que zarandeando camas. ¡Vámonos arriba! Es que el monaguillo ha venido con el sonido de cañí un poquito con mala leche, para todas y todos aquellos que estáis, me cago en la leche. Y a esta hora nos estoy donde hacemos los del No Son Horas, camino de la cama, no hay mejor camino. Hay que tener pues lo que tiene el monaguillo. Yo con el sonido de cañí, claro. Bueno, pues a trabajar un poquito, 5:30 ya, 4:30 en Canarias. Señoras, señores, este programa también se paga la actualidad, ya lo creo. Es la sección patrocinada por el libro de las fábulas del Monaguillo, que si no lo has encontrado en tu librería de cabecera, porque lo tienes agotado seguro, lo puedes pedir en www.elmonaguillo.com. Está editado por Temas de Hoy de Planeta, y en la pestañica de turno de la página www.elmonaguillo.com, ahí lo puedes pedir. Bueno, pues de la mano del libro de las fábulas del Monaguillo llega la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días, soy Julián Muñoz. Un saludo a todos los oyentes del programa No Sonora. Vamos a ver, me han dado 5 días para ingresar en lo que es en el Trullo, lo que es el, lo que podemos decir, este es un, casi para mí va a ser el nuevo hotel, no viene la guía Michelin. Pero bueno, estoy planteándome con mi abogado, hemos comprado 2 o 3 botes de tipe, a ver cómo podemos ir trastocando así el papeleo. Pero bueno, que vaya, que en 5 días me ha dicho este que tengo unos problemillas de unas cosas, de unos terrenos urbanísticos. Ah, venga otra minuta, que esto bueno, lo vamos a intentar arreglar poco a poco, a ver si le podemos echar. Mira a ver, Benito, mira a ver si podemos echarle ahí unos brochazos de tipe, hombre. Impresionante documento, ya hemos, además de tener a Julián Muñoz, cosa que ningún medio de comunicación lo ha conseguido, por recomendación de su abogado, lo hemos tenido además trabajando con José María del Nido, presidente de Sevilla, pero abogado, sobre todo abogado. A brochazo limpio estaba. A brochazo limpio están intentando ahí liarse con los recursos que van a presentar para evitar que dentro de, bueno, tiene 4 o 5 días, antes del sábado, para evitar que ingrese en la cárcel malagueña de Laurín de la Torre, Julián Muñoz, más conocido como Cachuli, con su famosísimo carril Cachuli en los juzgados. Ha heredado el carril Gil de los juzgados, se convirtió en carril Cachuli gracias a su vara de mando al frente del Ayuntamiento de Marbella. Escúchame un segundito. Antes de irnos, hay que recomendar, dicen por aquí, mi canción favorita del programa es Bares de puta, la que ponemos. Dice, Monaguillo, pon en tu página desmontable Gavilán y Bares de Putas para completar el CD que estoy montando. O decirme dónde, ya sabéis, elmonaguillo.com, ahí tenéis muchas canciones, está para bajaros. Oye, Sara, dime. Ayer tuvimos la suerte de tener aquí en el programa también unos extractos de lo que está siendo la gira World Tour. Impresionante, tío. De Zapatero, ¿no? Sí. Una gira que la empezó el pasado sábado. Estuvo Melendi y al otro día empezó él, ¿no? Sí. Lo escuchamos. Pero oye, qué momento histórico hemos vivido este fin de semana. ¿Qué cosa era? Era las grandes giras mundiales de los conciertos. ¿Te acuerdas? Cuando el speaker de fondo, Duke Ellington, con el Take a Train, y soltaba aquello de... ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Mira! ¡Zappa Stones! En la Plaza de Toros de Pista Alegre. Magnífico concierto, comienzo del World Tour de Zapatero. Zapán de Papas, live in concert en Vista Alegre ayer, con repaso especial a sus canciones, versiones del Give Peace a Chance de John Lennon. Quejartible. La única gira de Zapatero que no pasará por elegido. ¡Qué gira! ¡Segundo aniversario! Todo es respetable, salvo una cosa. La violencia tenga la manifestación y el alcance que tenga. Eso en ningún caso, en ningún sitio, en ninguna circunstancia. Ahí, momento John Lennon, de Zapan de Papas en la Plaza de Toros de Vista Alegre. Imagine. Y luego vino... el temazo. La no tengo satisfacción, no hay satisfacción. Zapan de Papas ayer en la Plaza de Vista Alegre. No derogarán los estatutos de autonomía de nueva generación. No derogarán la ley que reconoce el matrimonio a los homosexuales. No derogarán la ley de igualdad. No devolverán la estatua de Franco a su pedestal. Ese fue el bis. Hoy se vendió todo lo del merchandising. Todo vendido, camiseta, la de calavera, todas. Se vendieron. La chupa de cuero. La gente, el que hacía tatuaje estuvo... Se hinchó de hacer tatuaje. Dislocado el codo, tatuaje, tío. De leones, de amor de madre. Capullo, muchísimo. El codo dislocado. Las niñas piden mucho así para la paletilla, la rosita. ¿Sabes? La piden mucho. Y en el tobillito. En el World Tour Zapatero, que comenzó ya. Segundo aniversario. Con muchas ciudades no para el elegido en este caso. Porque irán sus satánicas majestades. Zapan de Papas en concierto. Bueno. ¿Cómo os habéis quedado? ¡Qué momentazo! Hoy nos hemos quedado de hielo de pronto, pues también. Bueno, amiguito. Esta era la gira de Zapatero. El que ya no era más gira es el artista que nos ocupa como disco de la semana, que trae, como siempre, Sergio Monforte. El artista de esta semana es... Redescubrimos a Vanilla Ice. Vanilla Ice, Monforte. Hoy traemos otro temazo de Vanilla Ice, ¿no? Allí hicimos Ice Baby, ¿no? Y hoy, ¿qué escuchamos? Hoy es un tema que se llama Hooked. Además, fue el primer single antes del Ice Baby. Era... ¿Qué significa para ti esta canción? O sea, tú al escuchar esta canción, ¿a dónde te remontas? A los años 80, finales de los 80, principios de los 90, cuando era yo jovencito, escuchaba de todo, Salas, lo digo por ti, y yo lo que conocí fuera de Ice Ice Baby, como todo el mundo, pero este fue el primer single que no fue muy conocido. Un poquito en lo que es la trayectoria, ¿no? Y en lo que le pasó a él, sobre todo después, porque yo soy mucho lamentable, de cagar. ¿No? Oye, ayer hablamos de que Vanilla Ice, según tú nos cuentas, era español. Era español. No, pero hoy además nos da otra primicia. Sí, en realidad Vanilla Ice era de raza negra, era de color. ¿Y cómo nosotros, qué pasó? Que le pusieron filtro en las cámaras como a Milli Vanilli para... No, eso pasó con Milli Vanilli, pero con Vanilla Ice lo que pasó es que él se pintó de blanco con cal viva. Con cal viva, ¿no? Claro, porque unos amigos suyos le aconsejaron que podría, ¿por qué no?, con el éxito que estaba teniendo, ser el primer rapero blanco en tener éxito. Claro. Luego le siguió Eminem, por ejemplo, ¿no? Claro, y aceptó la idea y nada, pues se tiró un cubo de cal. ¿Qué es lo que cuenta en esta canción Vanilla Ice? Esto, mira, podríamos hacer la traducción un día de la canción. Pero mañana la hacemos. Esta canción que cuenta lo mal que lo está pasando en Brooklyn, ¿no? Y lo caro que se está pasando. Claro, poniendo la gente de su barrio que le perseguían por ser blanco, claro, por pintarse de blanco, vamos. Y lo mal que lo pasó cuando era joven, que le pegaba a su padre y todas esas cosas. El padre le pegaba fuerte con correa, ¿no? Le pegaba fuerte, sí, le pegaba muy fuerte con correa. Bueno, basta ya, ¿eh? ¿Ya? ¡Basta ya, por favor! El disco de la semana, Vanilla Ice, nos lo trae Sergio Monforte como cada noche. Le han dado una patada, le han dado una patada directamente al mito del Vanilla Ice. Y se cantan panchos los tíos, ahí los dos, venga, alegría, alegría de la huerta. Venga, por favor, venga, vamos a trabajar un poquito, que la actualidad nos da la patada otra vez en el culete. Vamos al repaso de los titulares de los periódicos del día, vamos al no, el no son horas en Onda Cero. Venga, con un simpatías, empezamos con un simpatías en La Razón. El presidente iraní exige la desaparición de Israel. ¡Qué simpático! Te va a quitar el puesto, monaguillo, con los monólogos. El juez da 5 días a Julián Muñoz para que ingrese en prisión y Bolivia retrasa la nacionalización petrolera por falta de expertos. Nos vamos a Europa del Este. 1 de cada 3 rusos reconoce haber pagado al menos un soborno en los últimos 5 años. Esta proporción aumenta a 2 en Moscú, según un estudio de una organización independiente. No, ¿independiente? Vale. ¿En Rusia? ¿En Moscú? Vale. Atención, los abogados de Microsoft aducen que vender Windows en el Media Player les lleva al fracaso. Se enfrentan a una movida con la Unión Europea por este asunto. Atención, las gasolinas marcan un nuevo récord y ya se han encarecido hasta un 11% en lo que va de año. Vaya tela. Y atención para el puente de mayo. La temperatura veraniega en España podrá subir hasta 7 grados a lo largo de este siglo. Y lo hemos tenido en directo, la hemos tenido en directo. La baronesa Thyssen amenaza con atarse a un árbol. De hecho ya lo está haciendo del Paseo del Prado para que no lo talen. Es una de las protestas porque ella se ha vuelto verde, verde que te quiero verde. Lo hemos encontrado hoy en el diario ADN. Mensajes de móvil y correos electrónicos emplazan a los jóvenes a una macro sentada el 14 de mayo. Los jóvenes pues convocan esta sentada por una vivienda digna. En unas 30 ciudades la vivienda libre subió un 12% el último año y el metro cuadrado está a 1.887,6 euros. Y estamos hartos, dicen los jóvenes, y pues todos emplazados el 14 de mayo a la macro sentada. En El País leemos, el juez del Olmo recogerá hoy en Marruecos muestras de ADN de los sospechosos del 11M. El Papa encarga un estudio sobre el uso del preservativo para los enfermos de SIDA. Y también hemos conocido la protesta de los pilotos del SEPLA en la T4 en Barajas, demandando más medidas de seguridad. ¡Oh! También ha salido la T4 muy buena, ¿eh? Un alemán se presenta 2 veces a un concurso con nombre distinto. Este hombre había ganado 64.000 euros en la versión alemana del concurso de televisión ¿Quién quiere ser millonario? Iba a perder ese dinero porque ocultó que ya había estado en la emisión hace 3 años y había sacado poco dinerillo. Y ahora se apuntó con otro nombre y ganó 64.000 euros que va a perder. Anda el puñetero. En el diario El Mundo, Batasuna ve muy graves los ataques. Moncloa cree que va por buen camino. 3 explosiones sacuden la ciudad turística egipcia de Dahab, dejando 23 muertos y decenas de heridos. Sin duda alguna noticia japuta frita del día. Y el ministro Alonso viaja a Afganistán para visitar a las tropas españolas. Una pareja de británicos le ha dado un nuevo sentido a la idea de escaparse juntos, participando en el Maratón de Londres. Iban ataviados con atuendo nupcial y casándose en plena competición. Se casaron en pleno Maratón de Londres. Cathy Austin y Gordon Fryer, una pareja del sur de Inglaterra, corrieron con los padres de ella hasta un comedor del Puente de la Torre, donde se celebró la ceremonia en pleno maratón. Habría que verlo a él corriendo con los zapatos castellanos. Bueno, el periódico de Cataluña leemos que... Es que de verdad. Los Mossos buscan a los dueños de una tienda de mascotas de Barcelona que dejaron morir a los animales. Porque la cerraron y se fueron y se piraron y a la una de Dios. Noticia caputa frita. No te voy a decir yo cómo lo denominaría porque ya no sé en qué horario estoy. de verdad. Médicos de Valdebron hacen el primer trasplante cardiopulmonar infantil de Cataluña y ha ido muy bien. Expertos rusos opinan que se exagera la gravedad de las secuelas de Chernóbil. Pues nada, que se monte en un piso, allá al ladito. Y dos detenidos por el robo de la cubierta del Estadio Olímpico de Sevilla. Van apareciendo algunas piezas. Cien toneladas. Toneladas, sí era. ¡Qué barbaridad! Y van apareciendo algunas piezas. Poquito a poquito. ¡Qué locura! Por mi parte, el no son horas. No sé si tú tienes alguna cosita bueno, más. Bueno, y por último, más de un millar de parejas homosexuales han contraído matrimonio desde que se aprobó la ley que lo autoriza. El Congreso la aprobó hace un año y ya son 1.040 parejas homosexuales las que han contraído matrimonio desde la aprobación de la norma que lo permite. No somos bachas, pero somos muchos. Muchas gracias. La canción de la Mega, qué buena. Muchas gracias. Hasta aquí el repaso a los titulares más destacados de los pidriónicos de este día. Hasta aquí martes, el repasito que te doy, el repasito que te doy. El no son horas en Onda Cero. Bueno, amiguitos. 5:44, una hora antes en Canarias. No son horas, Onda Cero, lo repetimos para que te lo grabes a fuego lento en tu cabecita loca. ¡Ay! No nos vamos a perder de escuchar un poquito la canción del oyente de hoy. También, por favor. También viene de la mano, de la trae debajo del brazo, nuestro buen amigo y compañero Sergio Monforte. Un artista, pues es un artista fantástico, se llama Josmar, es muy a la línea de Richie bastante, y hace una versión del clásico Boys, Boys, Boys, pero esta vez Girl, Girl, Girl. Amigos, esto no tiene desperdicio, lo escuchamos. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Josmar y su tanga de cuero. Es inolvidable, sí. Me encanta, ¿eh? Ahora vale, más flow que un puño pelusa. Do you like a boom, boom, boom, boom? Ay, hombre. Ya Sergio Monforte se encargará de acoplar a Josmar en la batería de grandes talentos del No Sonoras. Estoy afectado, sensiblemente Josmar, afectado. Josmar, Josmar, ¿cómo es Monforte? ¿Cómo se diría? Josmar. Como la muñeca de Josmar. Bueno, ya de verdad, ya basta, por favor, vamos Josmar, rápidamente. ¿Qué será de José Mari, no? Josmar. Seguramente. O de una tienda que venden congelados, también puede ser. Vamos rápidamente a la cara de por detrás del deporte. Antes de entrar en lo de hoy, Valdano afirma que Messi es un terrorista dentro del fútbol actual. Vaya tela. También Moyá cae en la primera ronda del Conde de Godó en tenis, cosa de la vida. Ronaldinho se convierte en el futbolista mejor pagado, ¿verdad que sí, Monaguillo? Tú tienes los datos, ¿no? Ay, pues sí, Ronaldinho desbanca a Beckham como el futbolista mejor pagado del mundo. Ronaldinho, pues lo tenemos en el número 1, en el 2 Beckham, en el 3 Ronaldo, en el 4 Ronnie, en el 5 Zidane, Vieri sexto, Del Piero séptimo, Henry Lampard, John Terry, Ferdinand y Raúl, que se encuentra entre los 20 primeros. Algo es algo, por cierto, sobre todo a Ronaldinho. Págate una convida y que no sea de natillas. Y mira detalle... el dinero que gana y chupa hasta la tapa de la natilla, tío. Exactamente, le saca. Qué tío más miseria. Miseria, lío, puta que agonía. Oye, Carlos Sainz, es cierto, está preparado para presentarse a las posibles futuras elecciones del Real Madrid, ¿no? Sí, quiere convocar también, incorporar a Cesc Fàbregas, a Xavi Alonso y Michel para desarrollar un proyecto deportivo. Yo esto me parece que se va a dar contra el árbol, no lo sé, ¿eh? No lo sé yo tampoco, no lo veo. Y atención porque Barça y Sevilla, y sobre todo la gente de la Liga, van a buscar una fecha alternativa para el partido que no se pudo jugar el pasado sábado por aquello del diluvio universal de Sevilla. Pero hoy, sin duda alguna, todos estamos con el Villarreal. Eso es, algún oyente guiri que es del Arsenal, vale. Pero esta, hay que estar con el Villarreal, noche, esta noche tío. Vamos a apoyar al Villarreal ahí. Hay claro que estar sí. Con el Villarreal. Semifinal ya la vuelta. Bueno, menos Monforte que es del Arsenal. Tenía que... Por darla. Es que de verdad, me tienes harto. Pues hay que estar atentos y mañana mucho más, evidentemente, aquí en la cara de por detrás del deporte. Ahora viene Yuli Tomasoro, María Meteorología, a ver qué tiempo le va a hacer al Villarreal que se enfrenta en su campo, del Villarreal, evidentemente, frente al Arsenal versus Arsenal. María Meteorología, buenos días. Muy buenos días. Vaya fin de semana pasado por agua, granizo y demás en muchos puntos de la Monibeni. Y el día, pues nos va a venir un poquito revuelto también. Hoy puede haber muchas agüitas con ganas, atención, con Doña Tormenta. En Baleares y en Melilla pueden ser, como digo, pues muy muy chungas. Pueden afectar también ahora sí un poco más flojas la costa sur de la Comunidad Valenciana, de Murcia y también la puntita oriental de Andalucía, donde ha estado soplando vaya pelos, posiblemente también haya gotas en el Cantábrico y Pirineos, y pues en el resto bastante despejado, menos mal. En Canarias, alguna que otra nube, alguna que otra esponjosa, menos en el sur. Gordin, flora niebla, en el interior de Galicia y de Castilla y León, las temperaturas sin demasiados cambios, y atención a la ventolera que os decía antes, del norte viene con ganas en la zona occidental de Galicia y en Canarias, también con ganas dando ahí fuerte en Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, así que las piedras en los bolsillos, los chupones en los zapatos para no salir volando y el chubasquero donde sea necesario. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Yoli! ¡Hasta mañana, mi Yoli! ¡Ay, cómo me gusta! Mira, antes de irnos al momentazo, dice Josmar, es especie autóctona en Cataluña y hace galas en las discos. Últimamente estaba a dieta, según él, le sobraban carnes. Maite nos lo cuenta desde Barcelona. Maite, besito, hija. Maite, besito, gracias por apuntarnos. La apunta ahora, ¿eh? Dice, el mejor extraterrestre son los gremlins malos. Yo... soy la fan número uno de Monaguillo, aunque sea infiel. Besos húmedos, Maribel. Maribel, un besito, guapa. Anda, guapa. Ay, hablando de bichos del espacio. Pa' bicho bus y ya película cualquiera de las de las que se monta. Saludos para los dos oyentes nuevos, Alonsito y la pelirroja de Alfocea. Sergi Pan lo firma. Vaya. Bueno, ¿qué me vas a poner? 25 de abril, te digo que tal día como hoy, en 1789, Francisco de Goya es nombrado pintor de cámara de Carlos IV. En 1953, los científicos James Watson y Francis Crick anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura del ADN, símbolo de los procesos químicos de la vida. Mira, qué bien. Oye, ¿me va a poner algo? A ver, claro. En el mismo día en el que los astronautas del Discovery ponían en órbita, en 1990, el telescopio espacial Hubble, al que luego le tuvieron que meter la gafa de aumento porque no veía, había que aparpar. Lo hemos prometido, si nos hemos traído al programa hoy, la sesión golfa, ET, el extraterrestre. Atención, hoy volvemos a la actuación de Sergio Fernández, el monaguillo, hace ya unas cuantas semanas en Montilla, en Córdoba, cuando precisamente le pegaba el repasito al bicho de Spielberg. Después ya vi el extraterrestre. A mí ET, os lo voy a decir, ET el que más sentimiento me da, porque ET lo abandonan en un bosque por la noche, porque ya no lo quieren en el planeta. ¿Por qué? Porque ET no tenía graduado escolar, no tenía mecanografía, era un poquito latinquín. Pintaba grafiti en los anillos de Saturno. ¿Cuánto coño ET? Lo dejan en la Tierra, y en eso que es lo más normal, a las 3 de la mañana va Helio con la madre por el bosque, cogiendo trufa con un cochino trufero, y dice, mamá, mira, Quique Camoiras. Y dice, no, hijo, ese té, Quique es más bajito. Mamá, nos lo llevamos para casa. La madre queda muy agarrada y dice, nos lo llevamos porque igual hace buen caldo. Tenían un super mirafiori precioso. sin letra, matrícula sin letra. Pero estaba, era como yo una vez rocado, ¿sabes? Que está un poco tuneado y chupo mucho. Resulta que coge, bueno, le echa una peste, como olía el ET. El ET por el bosque. Puede parar ET buscando una cabina de teléfono. Pero si no lleva ni bolsillo. Echar los asientos para adelante del supermiración y no vea para meter el bicho. ¿Qué viaje más malo dio el ET? La madre fue todo el camino restregándose el pino ambientador. Nada más llega a la casa, comenzó el calvario del pobre extraterrestre. Ella le quería decir a la hermana Drew Barrymore, ven que tengo que ir a este. Y la hermana en el balde, no, no voy. Mi hermana que tiene un problemilla. La hermana salió y dice, qué bueno esto que estoy viendo con extraterrestre. Ahora empezó ahí el calvario del pobre extraterrestre. Lo ponen a operar ranas, lo visten de mujer, lo jartan de tinto y por último lo quieren operar por la seguridad social. El ET. Ellos se lo dicen, le dicen, mira, ¿qué? Lo de la seguridad social, si no te matan hoy, te matan mañana. Dice, ¿tú no tenías una bicicleta de H con canastilla en el patio de atrás? Le puso las cubiertas nuevas, puso al ET en la canastilla y se fueron, le dio dos biodramina y se fueron volando en una arriba. Un final que, como diría mi admirada Mónica Lewinsky, me dejó mal sabor de boca. Claro, claro, claro, claro, claro. Sí, ¿qué es lo que sé que es Mónica Lewinsky? Es lo que tiene, que es visionaria. Es una catadora, bueno, una catadora de pronóstico, ¿eh? Oye, porque quien quiera disfrutar de esto, pues este sábado lo puede hacer la Sociedad del Loro, la gente que esté en Madrid, cercanías, en la Sociedad del Loro, en la calle Hermosilla, pues estaremos haciendo unos monólogos de esto, que, oye, para quien se quiera pasar, es un, podemos decir que es un, una alargación más del No Sonoras. Es un, una ampliación. Me gusta lo de alargación, claro, alargamiento, sí. alargamiento. Claro, me gusta, claro. Además, si te logro engañar este sábado para que estés allí conmigo y presentes el evento, que estará también Arturo González Campo con nosotros. Y Sergio pues Monforte, sí, que también ha prometido la asistencia. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, estoy en libertad con cargos. Bueno, bueno, pero mira, al Cachuli le han dado 5 días. Ay, a ver cuánto me dan a mí. El ET para mí era un extraterrestre que se quedó solo aquí, solito. Ay, los animales que se quedan solos, qué mala noticia. Hemos conocido hoy desde Barcelona, hay que ser mal nacido para tener una tienda de animales. Te vas, dejas la tienda y muchos, la mayoría se han muerto porque los dejaron abandonados. La madre que parió esta gente, de verdad. Gente, bueno, ya estoy poniéndolo esto de gente. Animales, bueno, que bueno, se quedan, bueno, solos, bueno, oye, bueno, no, que no se nos olvide que pronto se nos anuncia el próximo éxito. Pan integral, ayuda a cagar, de David Antúnez. David Antúnez con pan integral, ayuda a cagar. Nos la mandará, pues, creador de muchas de estas canciones que suenan en el No Sonoras. Yo creo que es una bestia. Es el Augusto Algueró de esta generación, ¿no? Podemos sin decir, duda, ¿no? Sin duda. Es el Santi Esteban de la generación X, generación perdida, ¿no? Y ay, nos traerá, calla, esa canción para completar, yo creo, esta galería de horrores, esta galería bizarra de grandes clásicos. Pero hoy déjame que terminemos bailando algo de lo que tú me traes, que yo te lo pongo, yo te lo quito. Pues venga, vamos al lío. Y no olvides visitar, www.elmonaguillo.com. En la página principal, Sala, si quieres, hay un vídeo que lo puedes pinchar y ves un trocito de la actuación esa que has puesto. Memorable. Exactamente. Buenos días a todo el mundo, aunque sea martes. No son horas, Onda Cero. Hoy estamos duritos. No me digas, dame un guitarrazo. Estamos duritos porque aquí están ellos. ¿Quién? ¿Es esto, en la radio de este país a esta hora, ¿eh? Os dice aquello de Herrera en la onda en instantes. ¡Ay! Desde Onda Cero. ¡Qué maravilla! Herrera con todo su equipo desde aquí. Besito a todos, besito a todos. Rosana, Rosalita, un besito a todos. ¡Mua! Ay, mi Marisol, un besito. Todo, mi Carmen. A todos. Y dentro de nada viene el sal y empieza a traer cosas de lipo y todo esto. No se preocupéis. Hasta mañana. Señoras, señores. Señoras y señores. Deep Purple. Los más Deep conocidos Purple. En mi pueblo como los Deep Purple. Amigos, nos vamos a ir de un guitarrazo, ¿eh? Hoy yo vamos a dejar la mejor compañía Herrera en la onda. Amigos, nuestro show está a punto de terminar. Mañana volveremos con más chillidos. ¿Quién estaba en el servicio técnico? Pues sí, amigos, dándole el guitarrazo de los Deep Purple estaba Sergio Salvaje Monforte. Echándole la mirailla a la lavadora, Balay. A mi lado, ya acoplado a nuestro lado, está él moviendo las melenas al son de los Deep Purple, David el Cura. Buenos días. Muy buenos días, David. ¿Cómo viene la actualidad, David? Pues cargadita de regalos. Cargadita de regalos, la tumba en el cubo, sigue repartiendo regalos, secretario. Secretario. Reparte regalos por la primera fila. A mi ladito estuvo, me alegro muchísimo, José Luis Salas. Gracias, Sergio Fernández Monaguillo, ligera que cerró, métete en Jarapillo, que no se nos olvide mi cubri. ¡Ay, mi verda, que lo veo mañana! Un saludo a todos y no olvidéis que cuando cerréis un tupperware, levanté un poquito la tapa y le sacáis el aire, si no se ponen las cosas malas. Gracias. Sonoras mañana más.